Hola amigas y amigos, bienvenidos a Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Están escuchando el episodio número 32. Les habla Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN. Yeah. ¡Woo! Y conmigo, como todas las noches, se encuentran los editores de PSNPR. Desde Arecibo, Puerto Rico, tenemos a Johnny Cortés. Buenas noches, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Importante. Esta es una semana difícil. Eso así, una jonquera, así que si me oyen medio no, jonco, era una jonquera que... No sé por qué. Estaba gritando a los yo creo que sí, yo creo que fue eso. Y del otro lado del charco tenemos a William Skycrawler. What's up, bro? Party. Master. All too easy. No, saludos. ¿Cómo está todo el mundo? Ya, yeah, estamos bien, estamos pompeados. Estoy llegando a eso. Con el nuevo Daylight Saving Time, yo creo que eso es un poquito difícil para mí, para Juan Carlos ahora. Ahora cojan. Ya, yeah, 2 horas de diferencia. Ahora cojan. Yep, we got ours. Yeah, ya. Yeah. Y con nosotros desde Minnesota tenemos a Juan Carlos Delgado. Cuidado que no te mandan. Hello, mi gente, saludos. Sí, que mira que el don ese cobra $40,000 por pararse y decir eso. Okay, no lo volvemos a repetir jamás. Fue totalmente original. Michael no conoce quién es Michael Buffer. Ya, saludo mi gente. Como había mencionado Billy, la hora cambió para acá y eso ha sido desastroso para mí y para Billy también. Yeah. Nos robaron una hora durante el fin de semana y yo toda esta semana, todos los días he llegado tarde al trabajo. El lunes llegué 50 minutos tarde. Ya voy mejorando. Wow. Llegué más que media hora tarde. So, wow. Ya para la semana que viene, espero ya están aclimatados al cambio de hora. Uh-huh. Eso, vienen para acá, vienen, pasan frío, aquí hay party todos los fines de semana. ¿Tú sabes cómo es? Esto es la isla del encanto, party 24/7. Next. Ok. Pues bueno, vamos a empezar con el podcast. Y como ustedes saben, esta semana fue el lanzamiento del juego más esperado por los PlayStation Gamers. Eso y es así. Por Johnny Cortés. Mr. God of War, ya hoy no es Mr. Api, es Mr. God of War. Qué bueno que salió ese juego. 2 semanas más y ya Johnny le da una sirimba, le da algo en el corazón. Sí. No, tipo, porque lo perdió, le tenía un desfibrilador y ya lo puse acaso. No, es verdad, papá, es uno de los juegos más esperados por mí. Sí, mito. Y varios miembros de PSNPR estuvimos yendo a los Midnight Lunch a recibir nuestras copias. Yo fui uno de ellos. Que fui a llevar flyers para repartir. Alberto Ciscalización también estuvo allí. Macharelo, Tulu, iba a decir Itachu, uh-huh. Iba a decir Cobrazo, right? Iba a decir Itachu, pero Itachu estaba durmiendo o jugando Final Fantasy XIII. ¡Yay! ¡Armadie! bueno, la experiencia mía de Midnight Lunch, no había tanta gente. Como para Modern Warfare fue otra cosa, o sea, que yo estaba empaquetado, que no se podía entrar ni nada. Pero sí, estaban los fanáticos allí vestidos, pintados la cara de Kratos, y como vieron en las fotos del post que hicimos, había uno que fue hasta en pijama y con pantufla. Pues yo estuve repartiendo los flyers, yo me bajé del carro así, con miedo, no sabía si ponerme badge de PSNPR que hizo Alberto o no. No sabía, pues, yo no sabía la reacción que iba a tener la gente, si yo pensaba, pues van a coger fly, lo van a tirar al piso, lo van a pisar, lo van a escupir. Así que porquería es esta. Ya. Porque para mí es la primera vez en mi vida que yo he repartido flyers de cualquier tipo. Y mucho menos de uno el que salgo hablando 2 horas de gaming. O sea, como que fue una experiencia un poquito aterradora al principio. Pero cuando empecé a repartir los flyers, rápido me di cuenta que la gente, pues, como que se quedaba curiosa de lo que estaba leyendo ahí. Y nada, empecé a explicar así lo que era para algunas de las secciones que dice el flyer, y la gente de verdad que le gustó, y después poco a poco fui cogiendo confianza. Así que para la próxima, me voy a llevar un cajoncito para treparme y un megáfono para que la gente se acerque a mí. Así que, venga, venga. Dos o tres de los que estaban allí cogieron el flyer y fue como si la energía de la pompera total se transfiriera a través del papel y quedaron así convertidos de inmediato a pies en pie porque, ¡ah, qué es esto! Y ya a las 4 de la mañana ya estaban enviando mensajes al blog para la Sí, comunidad y después de parte. muchas gracias a todos ellos. Ustedes me acaban de dar más trabajo. No, son bromas, sean bienvenidos, para eso estamos. Ya ahora Ponce fue el pueblo de mayor crecimiento esta semana, con un 500% de aumento de miembros. Estaba un poquito vacío Ponce, pero me voy a encargar de eso, de irme a pararle cada los fines de semana, poner una mesa. Hay que mandar a hacer un mantel con una mesa de inscripciones, así de pies en IDs y repartiendo flyers y esas cosas. So, fue una experiencia bien buena. Dentro de la tienda de GameStop hicieron una sociedad, pusieron ¿cómo se llama eso? La estación donde está el televisor, el Ah, pabellón, okay, sí. los demos. Y lo miraron para la puerta. La puerta estaba trancada, todo el mundo estaba así esperando para entrar. Y entonces se pusieron a jugar el juego. No el demo, Sí, el claro. juego. Y Wow. eso se vio en el video que tomaron Ah, sí. Cthulhu y Macharelo. Se ve que Ajá. pusieron la estación, sí, afuera y estaban con el juego ahí puesto. Qué cruel. En el que hizo que ellos fueron, fíjate, estaba el créditos que la entrevista exclusiva para PSNPR. Cheque ese post, gente, si no lo has visto. Ese fue Tremenda entrevista. en el de Ese fue en Western el de Plaza, Mayagüez. de Mayagüez. Ah, fue de Mayagüez. Pero el de Ponce no había nadie vestido. Sí había alguien que tenía la careta, pero así vestido completo, pintado. No había nadie. Los muchachos que llegaron, que esos fueron de los que rápido me cogieron el flyer y les gustó la idea del blog. Esos estaban afuera, estaban bien pompeados esa gente, bien pompeados. Hubo uno que salió de la tienda, entró llegó tarde, se coló, salió primero, y tú lo veías como cuando tú estás caminando, como que vas para el baño, Con el que sales caminando, no, brinquito, caminando, caminando rápido, y de repente disimulando para salir cogiendo para el cajo. Salió cogiendo, salió cogiendo y se montó en el cajo y se fue. Y tú veías la chida de el como, brinquito. Tenía el televisor conectado a la batería del cajo con unos cables de John Fiel. Ay, pero yo cogí mi copia y ahí se quedó. Llegué a casa, ahí se quedó y me acosté a dormir. Para después ir al otro día a San Juan. Bendito. Fun times. Sí. No, y pude jugar God of War ahorita, como unos 15 minutos, pero de eso estaremos hablando más adelante en el podcast, en Eso va a la sesión seguir. del tema, ¿right? Nuestras impresiones de God of War 3 más adelante. Eso va a seguir, Spoiler sí, free, eso de va a seguir. hecho. Spoiler free, right. ¿Tienen algo que añadir Yo sobre no, eso? por lo menos yo no Sí, participé no, del estaba malo. Midnight Launch, pero ese mismo día hice el cambio de la copia mía. Yo originalmente había comprado la normal, y Amazon ese mismo día me dijo: mira, ya está disponible la última. Y yo allí, tú me veías antes de entrar para haciendo el cambio en el iPhone. El cambio, y lo logré hacer, y ya me llegó. Ayer y lo dejó el avión por estar haciendo el No, cambio. y de verdad que Amazon, cuando es free shipping, depende del juego, porque todavía Yakuza, que salió la semana pasada, creo que fue con Final, salió ayer, fue que me lo enviaron, o sea que ya viene de camino. Y sin embargo, God of War ya me llegó y salió el martes. Eso depende del juego. Yo creo que depende del juego, es que le dan la prioridad. Pero Final también. Creo que este es un juego bueno, o Sí, sea, pues un Final juego de los también me más llegó el esperados. viernes, porque no estaba en Puerto Rico, pero me llegó rápido también. O sea, que depende del juego, es que ellos le dan prioridad. Y free shipping por UPS, déjeme decirle, por UPS también. Así que Amazon for the win. Okay, Esta semana tuvimos una encuesta que obviamente, pues, aprovechando la noticia que todos los blogs están sacando distintos ángulos del pie spoof, están sacando reportajes de eso y de verdad que yo puse la encuesta, la hicimos para ver si ustedes, los miembros de nuestra comunidad, se lo piensan comprar ahora. O sea, estamos haciendo un survey de lo que piensan ahora, en este preciso momento. Y yo por lo menos me lo voy a comprar. Yo ya decidí que cuando salga voy a ser Los de primeros, los, sí, ¿cómo se los llama eso? early Los adopters. first adopters. Los early adopters iba a ser. Y según la encuesta, la mayoría de las personas que votaron, pero no fue una mayoría, Absoluta, ¿cómo se llama eso? absolutas. Ahí se me entiende las Abrumado, palabras. no fue Sí, extremadamente no fue como la, wow. Fueron no fue siete como la de votos al Ghostwire que menos. bajé con Final. Ah, eso. Bajé el piso, sí. ¡Yay! Abrumadora la Okay. palabra que estaba buscando. Ah, que hasta ahora ya el cerebro no está funcionando igual. No, la palabra que tú querías era cangri, pero está bien, abrumadora Hey. llega. Disparate aquí, por favor. Pues fue 15 votos a 9, un 63% de los que votaron. No votaron tantos en esta. Uso nos puede decir que no hay tanto interés por el pie smooth en nuestra comunidad, porque ya esto se ve que es algo que es tecnología similar al Wii. Aunque por lo que he visto en los videos que han presentado y las noticias que han salido, que es un poco más preciso el movimiento. Por eso me interesa. Y que ya se ha anunciado que juegos que se consideran para hardcore, como Socom, Gran Turismo 5 y Mod Nation Racers, pues ya van a estar adoptando esta tecnología. Así que eso hace que sea más, algo un poquito más que un gimmick. O sea, que ya juegos que los están adoptando son. Ya, yo lo voy a comprar y votar que sí. ¿Y qué ustedes piensan, muchachos? Yo por lo menos yo no pienso comprarlo cuando salga. Primero porque no me llama tanto la atención, tienen que convencerme con un buen juego que yo diga, wow, sí, hace la Fight diferencia tener en verdad, sí, Fight Night, hacen un Fight Night. Así, en verdad, yo, day one. Y la segunda razón es que ya el presupuesto mío de gaming de este año no aguanta nada más. En agenda quedan más que dos juegos y ya están reservados dentro de mi agenda de juego. Vale, y 2K11. No, no, porque este año no me toca comprar este NBA Ah, ¿verdad que ni. tú? Ok, Sí, yo Gran creo. Turismo. Mod Gran Nation Turismo y Racing. Mod Nation Racers. Pero Y papá, sí, okay. ese presupuesto más que para la Ajá. primera mitad del año, porque todavía falta. ¿Verdad? No, es que me No, he está demasiado, enchavado, tú sí. sabes, tanto el release a principio del año y buenas ofertas, porque fue que en este fin de semana gasté $50 del presupuesto que no estaban en agenda. Porque resulta que la tienda de la mejor compra tiró en especial Assassin's Creed 2 y el juego de UFC, UFC 2009. El de Assassin's Creed lo tiraron en $30 y el de UFC en 20. Y dije, wow, ¿sabes? Por esos precios yo los compro. Y fui para allá y los compré. Ahí se fueron $50 del presupuesto. Ya veremos qué pasa. Pero pues, como tal, lo que me quedan son para dos juegos nuevos. Maybe empiece a vender alguno por Amazon. A mí no me gusta darlos en trading en la parada de juego. Pero quizás los venda Okay. por Amazon. ¿Y tú, Johnny? ¿Qué te opinas de esta tecnología? Yo sé que Yo tú lo vas a comprar. todavía estoy que como estoy como Juan, estoy reacio, pero por darle el support me verás comprándolo. Sí, no, pero probablemente lo Duro. compre cuando con un iPad, que es el juego que estaba esperando anteriormente. Si Ah, tiran un iPad, bundle ya. con ese juego, Ahora, un pues. niño, iPad, sí. Deberían tirarlo. Yo lo Sí. compraría así con el Sí, exacto. bundle Sí. de iPad. Porque para Exacto. los niños es un palo. Sí, porque no les recomiendo que pongan God Ah, of no, no, no, War no, para entretener a los no. niños. Si Porque se se quedan quedan pegados pegados porque yo, ahí. el nene Se mío, quedan yo lo pegados puse ahí. esta tarde y yo vi que el cariparado se quedó pegado. Y yo, Ajá. espérate, dame, muévete. Es que, Sí, bueno, no exacto, sí. vamos a dejarlo por ahorita. Te lo explicamos ahorita por qué se quedan pegados. Billy. Ajá. Pues yo no estaba pensando en comprármelo. pero estaba escuchando un podcast y mencionaron una palabra técnica que me vendió, y esto es magnetómetro. Supuestamente, y esto yo no sabía que se podía hacer. Supuestamente el subcontroller y el PS Mode tienen magnetómetros dentro que registran las fuerzas magnéticas de la Tierra, y es más preciso por eso. Yo dije, wait a minute, Sí. sold. Yo dije, sold. Sí, Bien, cuando yo eso me escuché eso vendió. también, sí, yo escuché ese podcast también y también me lo vendió. O sea que esta es tecnología más avanzada que la de Wii. No, o sea, tiene acelerómetro, tiene La magnetómetro y cámara. tiene el tracking con la El cámara. pieza So, ahí, sí. so, a Ah, mí. pues ya sabes, Billy, si te pierdes en un bosque en Wisconsin, lo abres y coges el campo magnético, lo puedes utilizar de brújula. A donde la bola esa dirija es que tengo que ir, ¿verdad? Sí. No, Ay. solamente a mí, a pesar de que sí, lo voy a comprar, pero es por lo tecnológico que es, porque quiero pasar por la experiencia, pero de verdad también me gustaría que hubiera un juego que, y espero que venga bundle con esto, un juego que Oye, obviamente te estás en un gusta. gaming blog y un gaming podcast que pues, tiene que comentarle sobre eso. Oh, seguro, seguro, pero a mí es como todo. A mí, yo no tengo el PSI y yo creo que esto es una buena, buena razón para yo vender mi Xbox Live Vision Camera, que la tengo conectada a mi PlayStation para usar esta tecnología. So, yeah, toma Microsoft. So, moving on. El próximo tema. Tenemos que. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, esta semana tuvimos Gamer Night. Bueno, digo tuvimos, pero fue un poquito accidentado porque precisamente el mismo día que tuvimos el Gamer Night de Battlefield Bad Company 2 fue el día que EA decidió tumbar los servidores para darles mantenimiento, para que no ocurrieran los problemas que estaban ocurriendo y no pudimos poder crear la partida de Private Match, que es la que queríamos crear para que todos jugáramos bien chévere, y se estaba llena, la partida estaba casi llena, y se le daba el botón de Start Game, y no game. Además de que mucha gente tuvo problemas para entrar al Private Match, que se le enviaba invitaciones y me enviaban mensajes de que no se podía, y fue de verdad un poquito nightmarish. Nada, al final lo que decidimos fue irnos, Machalero se llevó un grupo, yo me llevé otro, o sea que nos dividimos. Y de verdad que contigo eso la pasamos bien. Creamos unos squads, jugamos el modo de squad deathmatch, que en ese, ustedes saben que los mapas de Battlefield son bien grandes, que no pueden ser un equipo contra otro. Son cuatro equipos compitiendo a la misma vez para ver quién el que gana el deathmatch. Okay. Y es bien interesante y lo jugamos. Rocky fue el sniper, yo era el ingeniero. K-Site era el médico y Coreano Mac era el assault. Nos dividimos las clases y de verdad que la pasamos súper bien. Estuvimos hasta la una jugando. So. Battlefield es tremendo juego para jugar en squad, precisamente porque si un squad mate está vivo, pues tú puedes responder encima de ese squad mate. Eso hace que uno pues no siempre esté buscando matar, sino que también preservar la vida. So, pero con todo y los mantenimientos del servidor, todavía persiste el problema de que tú estás jugando y se cae, te sale un error de que te saca de la partida y perdiste Eso todos los puntos. Y eso sí es que la que molesta, chacho. bien irritante, por no Eso sí que decir saca otra cualquiera, para palabrota. que tú llegas a un montón de puntos y muchacho. Sí, no, mano. Y sale un error y perdiste Muchacho. todo. Pero eso es lo que se supone que el patch este o el mantenimiento iba a arreglar, ¿no? Sí. Sí, precisamente ellos lo que hicieron fue añadiendo servers Oh, entiendo. y dándole mantenimiento para poder La lidiar con el carga. flujo de que supuestamente no se esperaban que Sí, tanta gente Pepe. comprara el juego. Yeah, right. Sí, De sí, lo del sí. mismo cuento de siempre. Pero, sí, no esperábamos Sí, esto. Pepe. Yeah, right. Ajá, EA. Espérate que me están dando instrucciones aquí. Váyanse a dormir, chicos, váyanse a dormir. A dormir, a dormir. Ya que Burbujita cantó. Michael, Ah, ya. dile a los Santa Claus que yo te dije. No, Billy, no. Deja ponerte ese gelo. Ah, que te ponga el gelo. Okay. Que tiene un gelo que tiene dulce dentro. Santa Claus, Ah, pues. Quedo. No, Billy, por favor, eso no se hace. Eso es bad parenting 101. Tacho, no, tú eres loco. Le dice eso, eso crea trauma psicológico para el resto de la vida. Billy, pues, tú sabes, eso no se le puede hacer a los nenes de Puerto Rico, porque tú sabes, ellos creen por lo menos en Santa Claus, en los reyes. A los de Estados Unidos, si tú le quieres spoil dos o tres, porque ellos creen en el Easter Bunny y que tienen el Tooth Fairy y toda esa gente. Vamos a explicar de lo que estamos hablando, porque no es que Santa Claus no exista, es que, y ya eso lo spoilo para todo el mundo que pensaba que existía. ¡Spoiler! No, es decirle que Santa Claus no viene, sí. Yeah, Bad Parenting 101, este profesor Skycrawler. Ay. Anyway, moving on. Pues nada, vamos a ver si este fin de semana lo repetimos, que cuando escuchen este podcast, pues ya lo habremos celebrado. Nada, vamos a avisarlo por Twitter y esperemos en Dios que funcione. También recuerden que tenemos torneos de Street Fighter, Super Street Fighter 2, Turbo HD, Remix HD. ¿Así es? Más o menos. Así. Más o menos, algo. 99% accurate. Ok, solamente 8 posiciones. ¿Tenemos ya las posiciones llenas? No, actualmente tenemos más que 6 personas. Que era de esperarse, yo no esperaba que mucha gente fuera a participar de este torneo, pero perfecto. Después de ese torneo de Uncharted que se dio súper bueno, pero que sí, fue súper cansón, tener un torneo que sea un poco más fácil de manejar es beneficioso para la salud mental. Como a la 1 de la mañana, ¿verdad? Como a la, de las 9 a la 1. De las 9 a la 1. Y yo terminé acostándome como, yo creo, como las 3, porque tan pronto terminó el torneo, me puse a hacer el post, porque todo el mundo quería ver los resultados, todo el mundo quería saber qué fue lo que pasó. So, sí, que se prepare todo el mundo, que venga a dar pela. No, que se prepare la gente, que el de Uncharted es el próximo torneo que vamos a tener. Fecha aproximada para eso, como el 16 de Mira, abril aproximadamente. Estén pendientes a la página. Eso está para, bueno, después de las planillas, para que se relajen. Para que se liberen, sí. Yo lo que de verdad estoy contento, y me va a sonar mean, pero es que Itachi no va a estar bien. Te cogió miedo, se huyó. Se huyó. Estoy dripeando, Itachi. Yo sé que va a escribirme después que soy un sucio. Porque siempre lo hace. Siempre me manda un mensaje. Cuando hablo de él por el podcast, me manda un mensaje por PSN. ¡Qué sucio eres! O sea, que se huyó. No, es que no tiene juego. O sea, esa es la excusa. Él no lo tiene, sí. Y todavía no hemos ido a PAX y ya estamos rifando swag. que recuerden que la semana que viene vamos a estar yendo a PAX East. Una de las cosas de las cosas buenas de estas convenciones es que reparten mucho swag. Que hay personas que no saben lo que es swag. Swag básicamente son souvenirs exclusivos de las convenciones. So, lo vamos a traer. Yo voy a llevar un duffel bag vacío para traerlo lleno de swag. So, entonces ya tiramos un challenge que el primero que saque el trofeo de platino de God of War 3 ya tiene un swag garantizado. Sí, pero déjame añadir un par de aclaraciones en eso. El primero que saque y reporte que lo sacó. No vaya a ser que venga y lo saque y de aquí a 3 semanas diga, no, pero si yo lo saqué tal día. No, pero déjame añadir y tiene que ser genuinamente. Si están la sección de Club Platino, yo le hice un update y dice, como tal, tiene el anuncio y par de los detalles para pues poder clasificarse, ser elegible para el premio. Ah, muy bien, pues yo lo tiré así, ¿cómo es? Pull it out of my ass. Sí, pero ya está en la sección de Club Platino. A ver, Juan Carlos puso los detalles. Sí, y yo lo puse con firma de Michael, porque yo no sé. Eso fui yo. Michael está contando con que nos den algo, a lo mejor no dan lo que se le gusta el queso. Sí. cualquier cosa, yo le puedo mandar de allá los huesitos de las Buffalo Wings que me pienso comer. Llegamos y lo que te dan son lápices y plumas. No, no puede ser, no. Yo voy a donde Kevin Butler y le pido, mira, dame. Te regalan una vacuna para pa el H1N1. No, mira que ya Little Big Tito está, me pidió que le trajera a Shrek de Little Big Planet. Es loco con ese juego. Él dijo, por favor, por favor. Y después vamos a ver lo que podemos hacer. A ver qué nos dan. Uh-huh. Ya. So, ahora pasamos a show feedback que... I don't see it here. ¿No está? Yo lo añadí. No dieron show feedback. No, hubo show... no se grabó. No, Reed, ayer lo añadí. No te creo. Vamos a improv. No, yo voy a buscar porque hubo uno, por lo menos uno me encantó, que fue el de Draco. Lo voy a buscar ahora, rapidito. Sigue hablando ahí lo que yo busco. Del Draquito. Y el Draco. Envié un saludo especial a Johnny. Yo voy a leer el de Rocky, porque mencionó mi nombre, eso por. So dice, primero que nada, quiero felicitar a Billy, that's me, por su rol en este podcast como productor. Y segundo, espero que la pasen de show en PAX East, pero sería en otra ocasión. Ahora, hablando de juegos, Battlefield Bad Company 2 está muy interesante. Tanto el single player como el multiplayer, siempre que haya tecnología envuelta, va a haber acción, créanme. Y lo que puedo decir del single player es, so far so good. En comparación con Modern Warfare 2, estoy de acuerdo con Michael, ya que hay que tener unos reflejos. Gracias. Y más si estás jugando en hardcore. Pero no se crean que Battlefield Bad Company 2 es fácil, porque los snipers están choretos. Para mí todas las partes fueron diseñadas para snipers, y como a mí casi no me gusta snipear, jajaja, ¿verdad, Michael? Entonces habla del Gamers Night, dice que la pasamos brutal en el Gamers Night, jugamos en equipo y disfrutamos, que es lo más importante. Una anotación, aunque sean dos juegos FPS, Battlefield Bad Company 2 y Modern Warfare, no se comparan, ya que son totalmente distintos en lo único que se parecen en su género. Además de que estoy molesto con la gente que dice de DICE, porque uno no puede acostarse en el juego. ¿Qué clase de fallo? Los snipers siempre están acostados. Hello, epic fail. Hablando de God of War 3, ya hice mi decisión, voy a terminar la 2 antes de seguir el Game of the Year de este año, bueno, el Game of the Year de este año, ya que no he terminado y no sé cómo va a empezar el 3. Ya, yeah, eso se fue down the drain, porque nosotros habíamos hecho un como si fuera un backlog rehab, que era que nosotros nos íbamos a apoyar y íbamos a terminar la 2, y yo caí en la tentación y jugué la 3. Él se molestó conmigo. So, ahora él va a jugar la 3 también, igual que yo. So, y yo le dije que por los spoilers, que mejor que brincar a la 3 antes de que alguien la arruinara. So, yeah. Gracias, Gené, por el comentario del... Que ya Johnny me dijo que lo hice bien, eso es súper importante para mí. Sí, antes de continuar con los comentarios, yo quisiera tocar unos puntitos. Primero, felicitar a Billy por el excelente trabajo. Gracias, eso es. Lindo trabajo. Muchas felicidades. Segundo, para las personas que están acostumbradas a escuchar el podcast directamente desde la página y no pudieron hacerlo la semana que viene, es que lamentablemente no se pudo subir como tal al servidor que nos provee ese servicio. Pero esta semana esperamos que sí se pueda hacer, pues lamentamos cualquier inconveniente que eso le haya causado. Pero siempre recuerden que estamos disponibles en iTunes. Si usted no tiene iPod, no es excusa para no tener iTunes. iTunes es el mejor software disponible para organizar su música y obtener sus podcasts. Así que denle un try y se suscribe ahí a nuestro podcast y nos pueden conseguir toda la semana, porque ahí iTunes sí que no nos falla. Y no solo eso, esto es un mini shout-out rapidito. Yo quiero dar las gracias a Ángel Gelox, que él de alguna manera... Parece que grabó el MP3 y lo subió a otro servidor. Y él estaba dándole el link a toda la gente que no usa iTunes, que lo baja directamente del site para que lo pudieran bajar. So, Alberto fue entre eso, que él lo baja directamente del PlayStation, y Gelox le dio un link y él se lo dio a unos cuantos más. Y de verdad que funcionó muchas cosas. Qué chévere, yo no sabía eso. Si hubiera sabido de ese link, lo hubiese puesto en la página. Así a sí, eso pasó bien rápido, porque eso fue sábado, y entonces Alberto, Sincronización, me estaba enviando un montón de mensajes. Hey, no puedo bajar el podcast, que esté así lo otro. Entonces, por Twitter, y Gelox le dijo, hey, mira, chequeate este link. Parece que él la bajó, eso es lo que asumo yo, que él lo bajó y lo subió a otro lado, y entonces dio el link. Okay. Yeah. Pues muchas gracias, Ángel. Yeah. La comunidad de nosotros está tremenda. Eso es los técnicos de nosotros, oficiales. Y no, esos son los podcast junkies que están ahí, que no pueden esperar a escuchar el podcast, y eso lo tienen que repartir entre ellos. Añadiendo sobre lo de iTunes, que dijo Juan Carlos, también iTunes es la mejor manera de obtener el podcast rápido, porque una vez usted se suscribe, el podcast comienza a bajar automáticamente cuando ya está disponible. No tiene que darle update ni nada. Cuando ya está disponible, usted abre iTunes, ya el podcast se empieza a bajar. Sí. Y no tiene que esperar a viernes que nosotros publiquemos la página. Si lo subimos, digamos, jueves por la noche, lo puede tener primero que nadie. Primero que nadie está en iTunes, que la página, ¿verdad? Ya que estamos tocando ese tema, vamos a seguir indagando un poquito más antes de regresar a los comentarios. Mucha gente se ha quejado de que cuando bajan el podcast de iTunes toma mucho tiempo, y es cierto. No sé cuál es la razón, pero sí, se pone bien lento. Yo tengo un pequeño truco para poderlo bajar un poco más rápido. Y es, usted va a la sección de downloads de iTunes y lo pone en pausa y le quita la pausa y lo deja bajar. Y durante los primeros 30 segundos va a bajar súper rápido, va a bajar a tremenda velocidad, y luego se va a poner lento. Cuando se empieza a poner lento, vuelve y le pone pausa y lo vuelve a poner a bajar. Tiene que hacerlo varias veces, pero el podcast le va a bajar en cuestión de, qué sé yo, 4 minutos, a diferencia de 45 minutos si lo deja que corra a la velocidad normal. So, wow. Es un poco tedioso, pero baja mucho más rápido. Sí, wow. Eso es lo mismo que yo hago. Yo voy a tirar un trofeo, eso vale un trofeo. Trophy, eso es un podcast tip. Ahí está. Sí, es que desde que surgió todo esto de los trofeos aquí, es que he aprendido tantas malas mañas. Ay. Bueno, vamos a leer el comentario de Draquito, nuestro querido Draco T850. Draco dice, un análisis neutral de Move. Es igual copia de Wiimote. Esto es igual que Natal. No tendrá muchos hardcore games. Lo que quiere Sony y Microsoft es la fórmula ganadora, que para mí es un desastre, del Wii. Quieren traer a sus consolas al público que está haciendo más ricos a Nintendo, y estos son los casuales. Veis, un análisis bastante neutral, ¿verdad? Es cierto, estoy de acuerdo contigo, Draco. Es cierto, pero yo como empresa, yo no lo veo malo. Si yo puedo venderle mi consola al jugador casual que quiere comprar, qué sé yo, Barbie Big Adventure y whatever other games, mira, que yo lo vendo. Mi trabajo es vender consolas. Se la vendo hasta el diablo si me quiere comprar la consola. Es el otro que escribió Draco, que vamos a leer, está dirigido a mí. Dice, Mangavis, como te dije en Twitter, me gusta el nuevo Mangavis alcoroso, hablando malo por Twitter y en el podcast. ¿A qué se debe este radical cambio? Del Mangavis familiar, jugando Pego y Rock Band, al Mangavis arrancando el corazón, todavía latiendo de los enemigos y hacérselo comer. No fuiste a Metallica, pero una mala palabra que no voy a decir porque lo pusiste para que cayera. Estás más alcoroso que los 18,000 que estaban allí. Sobre esto, I don't know, tengo issues que no voy a decir aquí, pero nada, yo espero que ya Dark Mangavis, como lo apodé, ya se vaya para el closet, que ya no necesito. Me asusté cuando dijiste, espero que se vaya para ahí. Mira, tú puedes haber dicho la mala palabra del F yeah. So, voy a tratar de comportarme como debo, un ejemplo de podcast host. So, para terminar, tremendo podcast sin el producito ese fanboy del PS Grill. Para ti, tú sabes que la gran X acabará con tu tostadorita y con el caldito ese que se cree dios de la guerra. toma, tremendo podcast como siempre. Siempre tirando, no sé siempre tirando. Hay que hacerlo, porque ese antagonismo tiene que estar ahí. Muchas gracias, Draco, por el comentario. ¿Alguien quiere el otro? Darle cinca, que es bien largo. Yo había sacado algo para entrar, pero no, ahora no me acuerdo qué fue lo que saqué. Yo creo que fue el tercer párrafo, no sé. Vamos a ver el último pajafito. Un súper saludo a todos esos PSNPR Icans que me encontré en el concierto de Metallica, a Epic JC, a Lulu y a Glam Baby. Y un súper saludo a Draco, que se me coló en la fila. Mira, voy a ir para allá. Y nos encontrábamos súper cerca. Así que un saludito a todos ellos. Excelente podcast y sigan para adelante. ¡Bra! Así que este pasado domingo fue el concierto de Metallica en Puerto Rico, que fue todo un evento. Básicamente todos los metaleros estaban, dijeron presentes, y los que no fue porque no consiguieron taquilla. Y dicen que el concierto estuvo brutal, que valió cada centavo de lo que costaron las taquillas. Y ahí estuvieron parte de los miembros de la comunidad que se encontraron antes del concierto. Y verdad que le enviamos un saludito y esperamos que lo hayan disfrutado todo el mundo. ¿Algún otro comentario? Sí. Yo creo que ya estamos cerca ya de verdad del... Ok, pues lo dejamos ahí. Y perdonen que de verdad que yo marqué los comentarios de ustedes ayer y no sé qué pasó y se bojaron de los show notes. So, sorry for that. Pero agradecemos mucho sus comentarios, los leemos todos. Y verdad que es una inspiración para seguir haciendo esto con mucho sacrificio. A las 11 y 12 de la noche nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a empezar que estamos jugando, ¿right? Yeah. So, recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. ¡Woo! Y regresamos con el podcast. Ahora pasamos a la sesión de qué estamos jugando en esta semana, que yo he estado jugando bien poquito. vamos a empezar con Johnny. Johnny, ¿qué has estado jugando esta semana? ¿Qué sale esta semana? Johnny, no sé. Yo básicamente, ya tú sabes, como estuve de viaje, casi no pude estar jugando, pero tan pronto llegué, le sometí a Final en lo que me llegaba God of War. Por supuesto. Y de verdad que el juego, gracias a Dios que yo había bajado mis expectativas de Final, arrastrado, para que cuando llegara el juego me gustara, y me gustó. De verdad que el juego está, las gráficas son excelentes, la música excelente, la batalla es una mejora de, te digo, un 100%, y cuidado más, del 12 al 13, la mejora en las batallas está fuera de liga. De verdad que el sistema de combate lo mejoraron tremendamente. La historia, así como dice, como comentó Itachu en uno de sus tweets, no tiene un Sephiroth de la vida, tiene una Cloud, tratando de imitar a la Cloud, pero pues, pero de los personajes que están ahora mismo en el juego, me ha gustado mucho Vanir. Ella ataca como con un staff que tiene como tres látigos. Me encanta ese personaje, y el de Snow. Los nombres que esa gente da en la historia está nítida, pero está bien complicado por los nombres. Usaron Farciel, Sie, que si Porsche la Sie, o sea, yo no sé de dónde esta gente sacan esos nombres. En vez de buscarse unos nombres más comunes, quieren ser tan y tan originales que se inventan hasta los nombres. Pero de verdad que el juego empieza, papá, para pumpearte. Empieza... Un pequeño spoiler de la historia, ya que Johnny comentó que el juego tiene una Cloud, sí, ella está en búsqueda de saber qué pasó porque se levantó y estaba preña. Entonces no sabe qué pasó. De hecho, y es una Soldier también de Skull para el colmo, igual que Cloud. O sea, que es bien, pero... Johnny, yo estoy bajo la percepción de que todo este escándalo y todo este revuelo por decirlo así, por la calidad de Final Fantasy XIII, es a causa de que tiene el nombre Final Fantasy Attached, tú sabes que todo el mundo tiene grandes expectativas para el juego. ¿Tú entiendes que eso es lo que está afectando como tal las opiniones del juego, el hecho de que sea Final Fantasy? Puede ser, lo que pasa es que la gente lo está comparando. No tiene tantos elementos de RPG, ¿sabes? Lo quisieron westernizar, como uno dice, tratar de atraer más el público. Pero es lo que tú dices, ¿sabes? Le pusieron el nombre Final y la gente lo compara con otro. Como yo, yo lo comparo con el 7, un ejemplo, la historia del 7 y ese mundo, la 6. Y bueno, no se compara en ese ambiente de historia, así que de verdad que tú consideres un héroe, que diablo, ese personaje tú no quieres que se muera, y sabes, no es tan pegajoso como eso. ¿Tú entiendes que si se llamara de alguna otra manera, qué sé yo, Peppa Pan Fantasy, Rainbow Adventure, tú sabes, cualquier otro nombre, tú crees que no habrían tantas críticas y mucha gente estaría más de acuerdo con la calidad del juego? Sí, eso es así, sí. Recuérdate que los fanáticos, los fans heavy de Final Fantasy, son fanáticos de verdad. O sea, a ellos no les gusta que trasteen mucho con la misma receta que han tenido, sí, con la fórmula. Y pues, probablemente eso es lo que les ha chocado tanto de este Final. Porque lo, ¿sabes? No tiene, como ya se había dicho, no hay pueblo, ¿sabes? La gente quiere ver eso, un RPG, ¿sabes? Más interacción, más el roleplaying ese que tú hablar con la gente, ¿sabes? No lo hay, ¿sabes? Trataron de, no sé, de americanizarlo de una manera para atraer más público, porque esos fanáticos aspecto, de Final, ¿tú crees que gente como yo, que no son fanáticos de Final Fantasy, que este juego les vaya a gustar? Puede ser que te guste, pero como quiera hay que dedicarle su tiempo. O sea, ya ahí entonces hay que ver si tú estás dispuesto a invertir las 50 horas que requiere el juego para finalizarlo. Y eso es sin buscar, me imagino, que los sidequests y sí, y exacto. Todo. Que dicen que 100%. Que dicen que luego que de las 30 horas es que se abren unos sidequests. O sea, que habría que ver. Si te gusta invertir ese tiempo, no vas a tener problemas porque no suben de nivel. O sea, no te tienes que complicar la vida con equipos, que si el arma esta, dame cuál le pongo, cuál no, porque es básicamente un sistema de upgrade. O sea, que es bien, lo trataron de poner bien básico, no es como los otros Final, que eran un poquito más RPG. Y eso, la 12 fue, a pesar de que se desvió bien brutal, usa la misma idea esa, que no se siente como Final Fantasy. Quizás si se hubiera llamado otra cosa, pues hubieras recibido más auge. Alberto había dicho que él dijo, hubieran puesto este juego otro nombre y yo me hubiera sentido que lo hubiera disfrutado. Claro, eso fue cuando llevaba como 2 o 3 horas jugando, pero ahora lo está disfrutando un montón. So, I mean, quién sabe si mientras más adentro del juego entra, o sea, llega, más interesante se está poniendo la historia para los fanáticos de Final Fantasy. Sí, en eso, en historia, por lo menos Square son unos generales. Ellos de la nada se sacan esas historias que van envolviendo a uno, porque el juego pues empieza que tú no entiendes qué está pasando. O sea, ellos están ahí, de momento empieza este jebulú de la guerra y tú no sabes qué diablos se está pasando. Empiezan a mezclar diferentes grupos y tú dices, pero qué es lo que está pasando. Después los nombres, pero poco a poco se va aclarando las cosas y uno va entendiendo y le va cogiendo el gusto. Pero por lo menos a mí me gustó, pues porque yo tenía mis expectativas por el piso y gracias a Dios que no esperaba tanto del juego y me gustó un montón. Okay. Luego de eso me llegó precisamente hoy, me llegó God of War de Ultimate Edition y de verdad estoy bufiado porque viene como una cajita de Pandora, tú la abres, entonces tiene como un doble fondo y en el fondo ahí es que está el juego de God of War escondido, que tú no lo ves. Ya bajé la música, ya tengo el traje que te dan el Ultimate Edition y el de Amazon también ya me lo dieron. El juego, no sé qué decir, el juego está brutal, brutal, brutal. Ese es el Game of the Year, lo siento, Inca. Ese es el Game of the Year, ¿sabes? Me lo confirmó. El juego empieza de una manera que, básicamente cuando subas, ¿sabes? No lo vas a querer soltar. La primera escena esa, cuando empiezan a hablar y tú ves todos esos dioses, es que se ve brutal. Y verlo, ¿sabes? Ver la gráfica de ese juego, la música, la animación de Kratos está fuera de liga, ¿sabes? Una de las mejores que he visto. No sé si han tenido la oportunidad de verlo caminar, ¿sabes? Observarlo. Sí, yo hice esa prueba. Yo hice la prueba técnica de caminar, de ver cómo se mueve la anatomía. O sea, hasta respira, o sea, tú lo dejas quieto y Sí. sigues respirando. Sí, So, de verdad Ah, y que la espada, cuando saca la espada y lo dejas quieto, vuelve y hace la animación completa de poner la sí. espada ¿Sabes en la qué? espalda. Eso les quedó brutal. Tiene unos detalles en el background, se ve cuando tú estás así subiendo en Gaia y tú ves allá en el background los otros titanes, de verdad que fue, está fuera de liga y No, tienen la no, misma no. receta, no lo Y quieres soltar. algo que por lo menos yo jugué, no, yo empecé, lo empecé, pero no seguí jugando, ¿verdad? Pero algo que sí me gustó, que los otros God of War no tienen, es el intro. Este intro Ah, hace un buen trabajo sí. empatando lo de la 1 y la 2, que de hecho, así fue que como major spoiler, ¿verdad? Porque Juan, no veas el intro. Metí el No es joder. el intro, ese no es el intro, ese es el. Porque después que tú le das press start, es el intro. Sí, pero yo digo intro de como si fuera de presentación, que te Sí, enseñe. es como si parece una película. Quedó brutal porque Sí. parece Quedó algo exactamente así. como empieza una película de estas así estilo épico contándote como que un backstory pero Sí. Sí, sin mucho dejar detalle. empezó Sin la película esta de los superhéroes. ¿Cuál es? ¿Cómo es? La película que es bien larga, que dura como 3 horas. Ah, The Watchmen. Watchmen, algo así. No, hicieron un excelente trabajo. O sea, Sí. me encantó ese video del principio. Me encantó, claro que me spoiló algo y dije, oh, Sí, damn. sí. Yo, all right. Sí, Oh, pero lo Billy. hicieron bueno para el que no tuvo la oportunidad de jugar los anteriores, para lo menos tenga una idea de qué es lo que No, está sí. pasando. Sí, y si eso lo empatas con Wikipedia, lo lees en Wikipedia y rápido empata la historia. Te pones al Sí. día rápido. Pero es que vale la pena jugarlo porque es que hay tanto detalle y tantas cosas que pasa con créditos, porque de dónde saca las alas, o sea, hay tantas cosas que te Wait, pierdes. tiene ala. Sí, los tiene. ¡Spoiler! Es que como tú no has jugado el segundo, no te, pero el demo, tú no viste el demo. El demo los tenía las Sí, alas. sí, sí. Ya el demo los tenía, Billy. Sí. Actually, las alas eran una idea que ellos querían implementar para el primero. Y entonces, como que no tenían mucho tiempo, estaban un poquito atrás y se les iba a hacer un poco más complicado y decidieron cortarlo del primer juego, pero era algo que ya ellos lo tenían desde principios de la serie Sí. pensado. Sí, y yo creo que la gran mayoría hemos leído la historia de la mitología griega y sabemos de dónde salen. Así que Sí. esto no creo que. Pero de verdad que el juego está brutal, está ¿No has demasiado. encontrado lo poquito que has jugado? ¿No has encontrado algo que no te gustó, no te haya gustado? No, hasta ahora lo que tú me habías mencionado, pero pues eso, con lo que está pasando, eso como que pasa un segundo plano para mí. Pero es un spoiler para que lo compartan o es un No, buen. bueno, yo entiendo que, pues, ok, lo voy a decir. Es un spoiler, Ustedes, antes que nada. no, spoiler. Ok. Ya todo el mundo sabe que esto la guerra entre el Olimpo contra los titanes. Oh, Es ya sé, ok. la continuación es una continuación directa de God of War 2 a la 3. Cuando digo directa, es directa, directa. Se acabó la 2, comenzó la 3. En cuestión de historia. Y sale estos titanes que son un gigante, que son unas montañas. Y de repente abren la boca para hablar y una vocecita, pero que no pega con el cuerpo. Eso como que me sacó un poquito nada más. Después lo dejé. O sea, que no es algo que arruine el Tú juego sabes que para nada. hubieran contratado a Epic JC, que tiene una voz profunda. Ah, sí, que eso Hubieran era bueno. contratado a Epic JC. Y olvídate, to para todos hubiera hecho voiceover para todos los titanes. Sí, ese era Y buena. después he dicho Walmart No, Faint. no, pues, está subiendo la montaña. Le sale Zeus, dice Walmart. ¡Oh! Y se cae. Walmart, better prices, Pero algo que les advierto, el juego tiene sangre que ni botándola, o sea, está un poquito violento, deja a los nenes No pegados, yo no sangre, o sé, sea, bueno, son sí, como son violencia, violencia. tiene una Todo para violencia. mí, pues, no, yo no vi sangre como tal, así, por lo menos que haya visto hasta ahora. Ah, Pasa pues todo muy rápido. Si es que sí, es demasiado rápido lo que no, pero es que pasa. lo vas a notar en las peleas cuando son grandes, tú ves que de momento créditos estás, ¿sabes? Color blanco normal. Y cuando empiezas a pelear, tú empiezas a ver cuando empiezan a hacerle el zoom, cómo se le va, el cuerpo se está llenando de sangre. ¿De Deja que tú no. mancha? Ah, Sí. pues aquí no llegaba ahí. ¡Spoilers! ¡Spoilers! Johnny, una pregunta. Tú que has sido el más que ha jugado de nosotros, porque yo pues no lo he jugado, pero ya llegaste al sex minigame. Ah, no, todavía, todavía. ¿Sabes que en el segundo, para los que no sepan, yo God of War 2 lo he comenzado como 5 veces en mi vida? Y lo comencé de nuevo ahora porque no pienso jugar el 3 hasta que termine el 2. Y esta vez encontré el sex minigame. Las Ah. veces anteriores no lo había encontrado en el Ah, 2. ¿Tú okay. sabes qué, Juan? Que había Sony lanzó cuando estaba la PlayStation Underground, tiraron el demo de esa sección de la pelea con la estatua o el titán, lo que sea. Y Sí. yo lo había encontrado en ese y me acordé cuando llegué a esa parte, encontré donde estaban las muchachas, mujeres. Okay. Sí, que de hecho, en una de las fotos Féminas, féminas. que creo que Féminas. Ghost Racer es el que la va a postear, estaban en GameStop de plata Ah, adelante. sí. Oh. Lo más seguro, ellas no sabían. Sí. No, pero de verdad que les digo que bueno, la comunidad que tiene el PlayStation 3, cada dueño de un PlayStation 3 tiene que tener este juego, porque de verdad que el juego está brutal. O sea, y los efectos de lighting, no sé si se fijaron, es que yo me fijé en tanto detalle. O sea, la No. luz, los efectos de las luces, Es verdad. está fuera de liga, o sea, está demasiado. El juego Los está. bosses, los bosses. Sí, los No, bosses. y no solamente eso, para mí, dicen que God of War es hack and slash, pero para mí no es tanto porque es bien refinado en que tú aprietas el L1 y le hace un counter y hace un movimiento y el estarle evadiendo con el R3. Sí. Pues le añade complejidad y los enemigos no son bobos, no son como que No. están ahí, no es Sí. cannon fodder, o sea, No, son no, te no. tiran. Yo solamente tengo una queja y es de la serie completa. Y es, por ejemplo, cuando tú atacas un minotauro que estás para espetarle la espada y hay otro minotauro, el otro minotauro se queda mirando. Ah, ok. Ahora me toca a mí después de él. O sea, Sí, como sí. que cuando tú estás en esas escenas, como que no hay como que los otros malos enemigos no tratan de detenerte, que pase Bueno, eso. mira, a lo mejor si lo juegas en Very Hard o algo así, la muerte tira. De hecho, en ese modo que lo estoy jugando en Titan, ¿Y qué para tal? sacarle rápido ese, está duro. Ah, yo lo puse en normal. Billy, ¿qué tú opinas de God of War? Así Oh. fue, overall. No, a mí, en cuestión de presentación, el intro, de verdad, me enamoré del juego. Cuando empezó, a mí lo que me llamó mucho la atención y fue por un video que creo que fue que Sony lanzó hablando del juego como tal, era de que como todo está pasando en real time, que nada son sets. Yo estaba mirando mucho cómo se movía cuando uno, y no es, no, esto no es un spoiler, un secreto, ¿verdad? Uno empieza en Gaia. Pues tú estás y ella se está moviendo, el piso se está moviendo contigo. Muchacho. Y en el fondo, como mencionó Johnny, se ven los otros titanes. O sea, que hay acción que está pasando, que no solamente la cámara se enfoca en Kratos y no está pasando nada alrededor. Tú sientes que tú estás de verdad en un campo de No, batalla. no, y la cámara, el juego de cámaras que ellos tienen, los zoom, ¿sabes? Les quedó brutal, ¿sabes? De verdad que hay que decirle usted tenga a esa gente, se Eso botaron. sí. Oh, no, sí. Otra cosa que me gustó que empezó en God of War, en God of War 2, que diga, es que los Quick Time Events son más, te los perdonan más, y aquí más todavía, Sí, porque es el verdad. timing no es tan rápido y no te obstruye lo que tú estás viendo. O sea, es que usualmente te ponen el símbolo en tu cara. Sí, sí, Ajá, no sí. ves lo que está pasando en el background. Aquí es en el lado, o El lado, sea, en el sí. ladito y chiquitito. Ok, el cuadrado, ¿sí? Y tú puedes entonces disfrutar lo que él está haciendo, porque a pesar de que tú no estás controlándolo, pues estás viendo, por lo menos puedes apreciar la animación esa brutal que está pasando. So, a mí, eso es lo único que puedo comentar hasta ahora, pero en cuestión de visuales, de verdad, se la comieron. Y no es por nada, para mí se ve mejor que Uncharted 2. Sí, Y no, Uncharted 2 sí, es definitivamente. Uncharted 2. Sí, So, yeah. definitivamente, definitivamente. Game of the Year, 205. Yo por lo menos rápidamente que tú pones el juego, tú las emociones empiezan a coger Muchacho. y lo bueno de Kratos es, para mí, es que tú transfieres todos los sentimientos que tú tienes encima del trabajo y como que todo eso se concentra en Kratos y cada zarpazo que tira es como que tú liberando energía a través del control y Sí, como que te canalizas tu energía tú a través del juego, de verdad que es tremendo, es visceral, el juego es visceral, o sea, es tan violento y tan que tú como que te sientes más relajado cuando terminaste de jugarlo, como que lo soltaste ahí. Sí, soltaste todo el coraje tuyo. El coraje tuyo lo canalizaste a través del personaje. Y que esta vez está más molesto, Chris, papá. Bien molesto. ¿Sabes qué es lo mejor de todo también? Que aquel que empezó jugando God of War 1, pasó a God of War 2 y pasó ahora en God of War 3, los moves son exactamente lo mismo. Y eso no es malo, no es malo, porque ahora uno puede disfrutarlo, porque como hay más frames de animación, los movimientos se ven hasta más brutales. Sí. So, que no es algo que alguien que venga por primera vez quizás sea algo totalmente nuevo, pero para nosotros, a mí, yo estoy apenas empezando la 2, pero jugando esta, estoy haciendo un par de movimientos que en la 2 enseñaron a hacer ahora. So, sí, que eso es lo esa transición. Esa transición. Un poquito más refinado. Ajá, si los controles, básicamente nos mantuvieron para eso mismo, para que mantuviese la trayectoria de Godzilla. No se pierde nada, tú coges el control y sale en automático, ¿sabes? No tienes que aprender qué hacer. Sí. No hay un tutorial. Sí. Si te ponen, la primera vez que vas a hacer algo te lo ponen, pero no es un tutorial así, es in-game. Sí, eso yo lo ignoré, el tutorial. Yo estaba, salte en medio que no estoy. Sí, porque a pesar de los otros, en este, como dice Billy, lo ponen en una esquinita, pues si te interesa verlo, si no, sigue por ahí para abajo. O sea, que ¿y no tú sabes otra cosa que noté? Que en los otros tutoriales pausan la acción. Esto hace esto. Si no te importa, lee. Sigue peleando. Eso es correcto. Porque de verdad eso molestaba cuando tú estabas, especialmente en la 2, porque yo tenía el setting de que me saliera cada vez que había algo nuevo, que me salía un hint o tutorial. Y yo decía, pero ¿por qué está pausando tanto este juego si yo sé hacerlo ya? Y tuve que, no sabía que en las opciones había el feature de apagarlo. Okay. Aquí por lo menos no obstruye. Así que, resumiendo, eso es lo único que he estado jugando. Goto Suar, Johnny, lo que dijimos de no jugarlo frente a los niños. Sí. El juego es tan llamativo, capta toda la vista, ahí está tanto pasando en la pantalla en el momento, que los nenes se creen que están viendo unos muñequitos. Eso o sea, es así, sí. Una película de Disney. O sea, y el nene mío me dijo, cuando yo le puse pausa, porque lo vi tan y tan enfuscado que... ¡Papi, papi! ¿Y el monstruo? ¿Qué pasó? ¡Se cayó! Y yo, sí, se cayó. ¡Papi, se cayó! ¡Para el agua se cayó! ¿Y lo mataste? No maté. Cuando salió el caballo ese del Water Horse, yo le el nene me pregunta, ¿qué es eso? Te vas a comprar los oídos a alguien, Billy. Y Tachu, comparte este juego por amor a Dios. Sí, no, este juego está brutal. Ya, le lo suplico, cómpratelo. Este es el mejor juego del año. Sí, que Final ni Final. Los juegos no se miden por horas de gameplay, miden por la satisfacción que tú sacas de jugarlo. Por eso, Zinca, lo de la historia de God of War es buena, y la siguen, ¿sabes? Quieren finalizarla. Y si has seguido la 1, la 2, y conoces la historia de Kratos, de verdad que la historia de God of War es excelente. A mí me encanta. Mira, los 15 minutos que he jugado de God of War fueron más satisfactorios que todo lo que jugué de Terminator Salvation. Que las 6 horas de web. Que las 6 horas de web también. Por favor, no comparen a web. Really, es unfair. De verdad que sí. Los 15 minutos que jugué de God of War son más satisfactorios que Terminator Salvation y web juntos. Sí, de verdad que este juego vale la pena. Sí. Y si eres PlayStation Gamer, lo tienes que comprar, de verdad que sí. No hay más duda. Eso es así, Game of the Year. Eso es lo que está jugando. Ok, pasamos, Juan Carlos, ¿qué estás jugando esta semana? Bueno, pues yo tuve un fin de semana donde no pude jugar mucho. Viernes comencé una temporada en MLB 10 The Show. Escogí, claro está, a los Twins de Minnesota. Y comencé la temporada y tengo 0-4 ya. No he ganado un juego todavía. Yeah. ¿Cuándo vas a hacer el juego perfecto? No avisas. Claro que sí. No, en realidad no he ganado un juego y no me siento ni molesto ni defraudado por el juego porque lo he perdido por errores míos. O sea, yo no puedo echarle la culpa al juego. En realidad he tomado malas decisiones, he sido sloppy lanzando, he sido sloppy bateando y el juego... Tú sabes, tú quieres ganar, tienes que, bring your A game para poder ganar. Y me encanta, a pesar de que estoy perdiendo y estoy arrastrado, Me gusta mucho el juego. Noté que, si recuerdan, la semana pasada yo mencioné que el juego tiene un video de introducción, tú sabes, después del Sony, Whatever of America y la pantalla de los desarrolladores. Pues el video cambia y tiene diferentes temas bajo la temporada pasada. Excelente, tú sabes, todas las veces que lo pongo tengo que verlo. No puedo darle skip para ir al menú principal porque está excelente la compilación de video que han hecho. Pues eso fue viernes para mí. Sábado jugué Borderlands por la mañana y entonces Lourdes se conectó y se unió a mi juego. Pero yo durante las pasadas semanas he estado teniendo problemas de conexión y lo que pude jugar con Lourdes fueron si acaso 10 minutos y posiblemente estoy exagerando porque se me cayó la conexión y pues, terminó sacando Lourdes y trataba de conectarme y no podía. Yo creo que ya mi conexión se mejoró, yo creo que está funcionando en óptimas condiciones, pero no he tenido break de jugar. Pero nada, Borderlands, gracias a los consejos de Billy, volví para atrás y es cierto, me faltaba una misión en Firestone, la cual completé y al hacer eso se me abrieron un montón de misiones más adelante. So que voy ahora en camino a seguir progresando en el juego. Y eso fue básicamente lo que jugué sábado porque por la tarde estuve ayudándole a un amigo, estuve jugando Tetris en la vida real, él se está mudando. Se está mudando para una casa, de un apartamento a una casa, y estaba ayudándole con las cajas. Y estábamos viajando de un lado para otro, así que me la pasé toda la tarde jugando Tetris. Domingo logré jugar un poco, comencé como tal nuevamente, como por quinta vez, God of War 2, y esta vez va en serio, esta vez tengo que terminarla. Sí. Porque resulta que la persona que me regaló God of War 2 es la misma persona que me regaló God of War 3. Entonces, me preguntó, ¿tú terminaste el 2? Y yo, no. Y dice, ¿tienes que terminarlo? Y dice, sí, lo sé, pienso terminarlo. Pero honor al regalo que me hicieron, tengo que terminar ¿Por el dónde 2 va? para ¿Por no dónde va perder. yendo? Ah, no, si te digo, voy por tan pronto pierde los poderes, tú sabes que viene toda esta secuencia donde vas en el Pegasus. Ah, okay. Ah, no, pues Ahí me quedé. te Pero falta todo, cacho. sí, me falta todo. En los otros playthroughs que ya yo tenía, yo creo que yo había llegado como, qué sé yo, como un 30% del Okay. juego. Ese juego Pero está una vez bueno. la... Sí, no, está excelente, en verdad que Me dan sí. ganas de salir cogiendo a comprarlo y dejar el 3 ahí en lo que juego el collection. No, la 2, bueno, yo cuando me toca a mí voy a decir, porque de verdad es un cambio de la 1 a la 2, hay un cambio brutal Brutal. gráficamente, ¿sabes? Gameplay, todo. Sí. All right. Y entonces, pues de nuevo, domingo volví a jugar el Tetris Real. Y nada, durante la semana el único break que tuve fue lunes. Lunes quería seguir con God of War 2, pero mi esposa estaba aquí y me dice, ¿por qué no jugamos Boss? Y yo tenía la opción de decirle, no, yo voy a jugar God of War, o ok, mi amor, vamos a jugar. Te salió una decisión estilo Heavy Rain. Sí, so, terminé jugando Boss, so, y nada, Boss es muy bueno, a mí me gusta, y pues poderlo jugar con mi esposa es chévere. Yeah. Cuando tu esposa dice vamos a jugar el juego, esto vamos a jugar el juego. Exacto. Y eso nada, eso es lo que he estado jugando. Tengo mi copia de God of War 3, actually está justo al lado mío, le quité el plástico, pero todavía no lo he puesto en el PlayStation, no quiero caer en la tentación de ponerla y quedarme jugando esta Y sobre, ¿verdad? seguirlo por ahí, sí. Sí, que quiero como tal terminar el 2, así que espero este fin de semana poderle dedicar un par de horas. Muy bien, porque yo hice eso cuando compré Metal Gear 4, lo compré y lo dejé ahí mientras acabé el 2, ya había jugado el 2 porque no había pasado ni el 2 ni el 3. Y ya antes de que saliera el 4, pues empecé a jugar el 2, lo acabé. Y cuando salió el 4, todavía estaba a mitad del 3. Y hasta que no acabe el 3, no empecé a jugar el Metal Gear 4. Metal Es una tentación bien grande. Metal Gear. Gear. So, ¿verdad? Que yo creo que estoy tentado a hacer eso también con God of War para jugar al lado. Bueno, Bueno, Billy. no, no, Bueno, pero ¿qué? si no la has jugado, es una experiencia brutal, ¿sabes? No es lo mismo Wikipedia que haberlo jugado para mí. Es verdad. No es lo mismo. Billy, ¿qué No, estás jugando esta no, y el semana? collection ya está 30, lo bajaron ya a 30, el Lo bajaron collection. a 30, Eso si sí, lo voy a decir consigue trading, estresado, te salen sale más. 25. Yep. So, voy a ver si paso por mi tienda de parada de juegos más cercana. Pues yo, la semana pasada. A continuación, yo digo los juegos que estoy jugando, y entre estos se encuentra el God of War 1 y God of War 2. So quiero advertirles que hay un big spoiler alert para aquellos que estén jugando el God of War Collection o los juegos individuales, así que están advertidos. Spoiler alert. Terminé el God of War 1. Yo tengo que decir que yo creo que yo no voy a volver a este juego porque sufre de lo mismo que Legend of Zelda sufre, que tiene un dungeon que tú siempre odias y no quieres volver a hacer. Pero yo odié el Pandora's, Ay, sí, mano. A muerte. Porque cuando tú piensas que estás terminando, viene otra sección más. Sí, ah, oh, man. Y es como que yo no vuelvo por el Pandora, no vuelvo. Y el de Hades, no te gusta, a mí no me gustó mucho el de Hades tampoco. El de Hades, es que lo que pasa fue que Juan Carlos y yo tuvimos una conversación about it, y él me dijo que era pretty straightforward. ¡Spoilers! y ya yo sabía que a pesar de que te dan los caminos, hacen un branch, que no tienes que escoger uno, o sea, siempre hay uno que es el más directo, pero como que yo no estaba como, de verdad yo no estaba en el exploration mode, y lamentablemente para yo sacar el trofeo de todo este, todo level up, lo que me faltaba eran como 200 y pico de orbs, o yo estaba bien pissed off por eso, quién sabe si hubiera hecho ¿verdad? Mi rutas panorámicas, hubiera encontrado algo, pero nada, bien, ¿sabes? Lo disfruté mucho. Eso sí, Michael, el final no es cheap. Ese boss es bien fácil. Sí. ¿What? Ese boss es bien fácil. Es bien, pues me duró días, pero para mí pasé trabajo. Yo no sé, cuando él me lo dijo, estaremos hablando de lo mismo. Fácil. Lo que sucede con el final es que la mecánica de juego te la cambian. Y entonces ha estado, qué sé yo, 6-7 horas con la mecánica de juego regular de God of War y llegas al final y es algo totalmente diferente de cómo controlarlo. Y sí, en lo que uno se ajusta puede ser que te tome tiempo. Yo recuerdo que, como tal, si dividimos la batalla final en 3 stages, el tercero fue el más tiempo que me tomó, porque si tú lo golpeabas, la vida del baja y la tuya aumenta y viceversa. Sí. So, para tú poderlo pasar, tienes que darle una pela. Sí, eso hace que... Pero yo no tuve tanto problema, porque yo lo que hacía era que, a pesar de que ahí ya tú no tienes la magia, o sea, solamente la espada, yo lo que daba era button smashing, y hasta que le salía el icon para empezar el quick time event, que eso sí lo fallaba mucho, pero llegó un punto que lo le di, entonces fue nada, terminó, y yo, tuve una buena final. Yo creo que cuando ellos estaban haciendo, me da a entender que cuando ellos estaban haciendo God of War, ellos no sabían en qué dirección se iban a dirigir, porque como que donde la 2 termina y la 1 empieza, donde la 1 termina y la 2 empieza, como que es un poquito, hay como que un gap, que yo no sé si Chains of Olympus rellena, pero es como que, a mí, hablando aquí entre nosotros, cuando fuera al aire, fue que entendí un poquito más del concepto, pero cuando empezó yo dije, babe, hay algo que no entiendo. Anyways, la terminé y me encantó mucho y empecé la God of War 2. Y eso sí que me gustó desde el principio. Esa pelea con el vamos a llamarlo el titán también, ¿verdad? Porque con la estatua esa, súper, súper brutal. ¿Sabes? Como que yo espero, ¿verdad? No me digan, ¿verdad? Pero yo espero que no haya otro Pandora Dungeon. Pero ¿qué fue específicamente lo de Pandora Dungeon que no te gustó? Es que... Lo del conveyor belt. Ok. Esto es una pequeña confesión. A mí me da un poco de claustrofobia. Y los camera angles no me gustaban mucho en ese templo. Y yo me sentía que estaba como que medio atrapado. Yo me sentía con asfixia, con ganas de salir de como que bueno, si esa es la intención de ellos, bravo, ¿verdad? Porque lo hicieron muy bien, pero no me sentía, especialmente la parte de agua. Que hay como una pared que se está moviendo, que es como un side scroller en esa parte. Pared que se está moviendo. Yo morí tantas veces ahí. A mí en general, a mí me pasa eso con la parte de los levels que son de agua. A mí no me gustan. Primero, porque te cambian la mecánica de juego. Y segundo, me desesperan. Me pasa como a ti, siento claustrofobia. Y en God of War, tan pronto yo llegué, la primera vez que lo jugué ahí, yo dije, se jorobó el juego aquí, de aquí, berrajo. Y es cierto, morí un montón de veces, las primeras veces que intenté, especialmente eso, lo de la pared. Pero nada, las siguientes veces, como ya uno sabe qué esperar, yo lo pasé a las millas, lo más rápido que pude, le piché a todos los cofres, a todo lo que pudiera encontrar, porque como quiera me da estrés, a pesar de que sé qué es lo que hay que hacer, como quiera me da estrés, so, trato de pasarlo lo más pronto posible. Otra cosa que no me da ganas de jugarlo otra vez. Bueno, juégalo. Otra cosa que no me gustaba mucho del templo de Pandora eran las paredes esas que tú te reguindas, que tú a escala. Okay. Habían demasiadas de esas paredes para hacer lo mismo, ¿sabes? Como que y después como que, como ustedes saben cómo yo soy, que me gusta explorar, porque al principio yo subía, bajaba, para arriba, o sea, para los lados, y yo buscando si había cofres, y encontré un par de cofres. Uh-huh. Pero cuando llegó un punto que yo dije, ay, no, esto de nuevo. O sea, como que habían puntos que lo disfrutaba, pero no sé, había algo que me daba mucho, mucho estrés. Para terminar rapidito lo que estaba jugando, pues la parte 2, lo último que jugué, empecé la 3 y me arrepiento ahora porque ya sé algo de la 2 que no sabía. Uh-huh. Pero disfruté mucho, me gustó mucho el primer, donde está el primer titán que te dan el arco y flecha. Ajá. Uh-huh. Me gustó mucho esa parte porque se sentía que él era un titán de la forma que lo enseñan a él y cómo él habla. Sí. Y tú escuchas el eco en la cueva o en lo que sea. O sea, bien brutal. So, ya, yo ahora mismo llegué ahora a, ya estoy en la isla, ya hice el pozo de unos caballos. So, ahora voy a regresar de los caballos a la isla. So, ahí me quedé. Ah, pues no sé cuánto más o menos me falta. Yo creo que estás llegando ya casi a la mitad. Ok. Ok, yo no tengo que jugar el 1 para jugar el 2, ¿verdad? Puedo empezar el 2. No. Lo que pasa es que, bueno, no, lo puedes hacer, pero pues la historia, ¿no? O sea, hay muchos detalles de... No, ya yo jugué el 1 y lo acabé. Ah, bueno, pues si te recuerdas, pues no tienes problema, exacto. Aunque lo puedo refrescar. Sí, sí. Así, y darle pichón, como dice Billy, a todos los cofres y seguir para adelante. Y la juta panorámica. Uh-huh. Y porque yo también me acuerdo que la primera vez que lo jugaba y probaba todo, de buscar todos los cofres, y después que me habían matado la vez número 25, no habría nada, iba directo a lo que había que hacer y ya. Tenemos pausa, ¿verdad? ¿Cuánto? Queda poquito, quiero mencionar algo sobre la columna, la famosa columna de Hades. Dios mío, a mí no me ha dado rabieta como me ha dado esto. No me acuerdo que la última vez que un juego me dio ese tipo de rabieta fue un Mega Man de esos de Nintendo. Me ha dado una clase de rabieta de esas de reventar el control. Ay, Dios mío, bro. Especialmente la segunda, que es la más alta. Sí, tan malo que cuando estás llegando de arriba. Pero tengo rapidito un tip, un column tip. En vez de navegar por el mismo medio de la columna, váyanse para el lado que se está moviendo. Uh-huh. Y entonces cuando las puyas vayan entrando en el socket, o tú sabes, donde ya se encajan para dar la rotación, suben, ahí brincan rápido. Sí. Porque yo lo que estaba haciendo era navegando por el medio y tratando de pelear con el movimiento yéndome en el movimiento opuesto. Y yo estaba notando y decía, ah, ok, voy a ver. So, yo lo que hacía era que si la columna se iba hacia la derecha, yo me iba hacia la derecha también y esperaba que las puyas se metieran dentro de la pared para yo subir. Eso así, sí. Y así fue que logré hacerlo porque navegando por el mismo medio no pude. Ah, fíjate, yo lo hice por el medio, pero el approach mío fue aprenderme el patrón de la puya como tal. Yo quería hacerlo, pero tenía mucha rabieta para aprenderme el patrón. Lo triste es que el patrón tú te lo aprendes por trial and error, porque tú aprendes el primero y llegas al segundo y te caes, y entonces empiezas a aprenderte el segundo. Ya, tenemos pausa, ¿verdad? Sí. Pues acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Is this all? Y regresamos con el podcast. Estamos hablando de qué estamos jugando. Billy está jugando God of War. Todo God of War este fin de semana. Yo traté de jugarle un poquito de todo. Estuvimos jugando el viernes en Gamer Night de Battlefield Bad Company 2. No se pudo dar como dije ahorita, pero nada, jugamos un rato y lo disfruté un montón. Y es verdad que el juego es excelente. Todavía no he jugado el single player para nada. Lo tenía como meta para hablarle en el podcast, pero se los debo a la semana que viene. Espero por lo menos haberlo probado. Aunque lo que he escuchado es que el atractivo principal del juego es el multiplayer. O sea, que no te pierdes tanto por jugando, no jugar el single player. También estuvimos jugando Mac el sábado, como todos los sábados. Siempre jugamos Mac. Esta vez había un poquito menos de gente, pero como quiera, creo que habían como 4 o 5. Así que pues, formamos nuestro squad. No dominamos tanto por eso mismo, porque no habíamos tanto. Y alguna gente yo no había jugado con ellos, o sea que no había esa coordinación. Cuando está GoRacer, está Johnny, está Berseba, esa gente, todos estaban ausentes. Estaba yo jugando con otra gente. Ah, ok. Con otros del clan, pero que no conocíamos. Pero lo importante es que jugaron. No. Sí. Yo no pude ver. Nos tuvimos la tradición de jugar Mac los sábados. Y tremendo juego. Acuérdense que ahora salieron unos uniformes nuevos que todavía no los he probado. Oye, no los probé. No estoy medio con chequear. Anyway, ya tengo que darle respect al soldado mío para cambiarlo de clase. Tengo con chingón, pero lo quiero convertir en algo más con shotgun y eso. Que se llama Close Encounters. Y cosas que mucha gente no equipa, porque lo que pasa es que en Mac todo el mundo quiere equipar lo mismo. O sea, no hay variedad de cuanto a las armas, y eso es lo que hace que sea efectivo el juego. Que uno tenga unas armas, otro tenga otro, y la granada de veneno esa que no deja que entre a la base. Sí, esa es buena. Sí, esa es buena. Y esa la voy a buscar. A ver qué más está bueno esta semana. Voy a buscar mi lista que puse aquí. Heavy Rain, jugué un chipito de Heavy Rain. Yo sé que estoy atrás, lo sé. Pero la parte que jugué, mano, de verdad que Heavy Rain está brutal, porque te hace sentir, te pone estas situaciones que te despiertan estos sentimientos de desesperación, de miedo, que son que básicamente ningún juego te hace sentir así, porque como el juego está atado un poco a la vida real, verdad que tiene un poco de ciencia ficción, pero ¿Por dónde va específicamente en Heavy Rain? Ya pasé la estación de policía, pasé lo del apartamento, hasta ahí, hasta el apartamento de la muchacha. Ok. Eso fue lo que último que jugué. Y ahí muchacho, papá, en esa parte del apartamento yo estaba con los... Por eso, esa parte yo me asusté. Estrés, esa parte yo... ¡No! Parecía que yo era el que estaba cogiendo. Ok, espérate. Ok, déjame anunciar. Esto, para los que no han jugado esta parte, spoiler, ¿right? Pregunta. Cuando usted, Juan Carlos, tú la terminaste, ¿verdad? Sí, yo la terminé. Ok, ya. Y sean honestos, cuando salió los pensamientos de tomar algo caliente o take a bath. Pero usted, el baño no se puede entrar porque yo no puedo entrar al baño. O sea, yo no encontré el baño. Oh, no lo encontraste. El baño, de hecho, ¿verdad? Viniendo de un lado arquitectónico, me encantó ese baño, como... O sea, como lo hicieron, pero other than that, el resto. ¿Dónde está el baño? La puerta del baño, no la encontré. El baño está... A ver si me recuerdo. Ok, está en el lado opuesto de la entrada, si no me equivoco. Ah, o sea, que me perdí la escena de ducha. Sí, sí, yeah. Papá. Cuando juegue de nuevo. Esa escena larga de ducha. Yo de verdad estaba como que, wait, what? What's happening right now? Porque tú piensas que va a pasar otra cosa, como quien dice, hay muchas formas classy que juego enseñan escenas de ducha, pero aquí se fueron all out, so yeah, kudos. No, yo no lo vi, pues yo lo vi restart from checkpoint chapter. Sí, tienes que verlo para que te den el trofeo de pervert. No, el trofeo de pervert te dan si eso es lo primero que tú haces siempre. En vez de tomar algo caliente, te va a dar. Ay, pues nada, eso fue lo que jugué de Heavy Rain. Me puse el día con The Tester. ¿Verdad que a mí me gusta la serie? No es que sea uff, Most City TV, pero para ser gratis en PSN, pues está buena. Están tratando de crear drama donde no hay, porque esto es para un trabajo de game testing, que es lo más aburrido que hay, pero. Exacto. A mí me da gracia porque Penny Arcade lanzó un cómic haciéndole burla al tester y era de que supuestamente el último episodio y que había ganado, pues creo que pues, el muchacho, hay un afroamericano, ¿verdad? En esto. Yo no lo he visto todavía, por eso pregunto. Solo que supuestamente él ganó y él estaba como que en un slide enseñan el bien contento, gané. Después le enseñan lo que se ganó, que es un cubículo, pero bien apagado, con telaraña y cuestión. Entonces él le pregunta, la persona que le dice que ganó, sí, aquí vas a estar trabajando 24 horas, y él dice, ¿y para comer? Y le dice, tú te... bueno, es un poquito nazi, solo tiene que chequearlo, ¿verdad? Lo que dicen, que se come cosas que él mismo produce, eso. Ah, Pero es no. funny porque enseña pues, la realidad de game testing, que no es algo glamoroso como tal, como quien dice, es un cubículo y tú tienes que estar ahí trabajando. Porque yo he visto un par de documentales sobre eso y no es tan glamoroso como No, dice. tiene que ser el trabajo más aburrido del mundo. Estás jugando un juego que no está terminado y tienes que jugarlo y explotarlo y volverlo a jugar y volverlo a jugar y estás jugándolo porque ese es tu trabajo, estás obligado Yes, a eso. mismo No state es como... over and over. Sí, y entonces, on top of that, tienes que reportar todo eso. No es que tú lo vas a jugar y vas a ir donde el tipo. Es decir, ¿sabes qué, loco? En la parte esta hay algo que no brega, ¿no? Es decir, tienes que documentarlo. So, en verdad, no es el trabajo más glamuroso del mundo y en verdad a mí no me atrae para nada. Yo sé que es el entry point para la industria, para muchas personas. So, Sí, para el... de ahí fue que empezó David Jaffe, el creador de God of War, Yep. como game tester. Una vez tú entras a alguna empresa, no importa en qué puesto entre, se te hace más fácil moverte dentro de la Sí, empresa. porque ya empiezas a conocer la cultura organizacional, ya sabes por dónde irte. Y conoces a la gente, que es lo más importante, empiezas a hacer conexiones. Networking. Network. Y si tú tienes una buena actitud y ven que el talento que tú tienes, pues tienes más posibilidades. Pero nada, esta serie, déjale a quien yo le voy. El que más posibilidades tiene es el blanquito, ¿cómo que se llama él? De los muchachos, ¿cómo se llama él? Se me olvidó el nombre, no me ha perdido los nombres todavía. Pancho, se llama Pancho. Pancho Caraqueso, sí. Ah, le han puesto Pepito, te ocupas, Y el gordito de ese mano me saca por techo, no sé. El que va haciendo chistes y Sí. tomando cofre con cerveza. Sí, sí, Tiene sí. corte de hispano, yo creo que es Sí. latino, ¿verdad? Sí, no, no, ese no. Ese para mí que pierda, la verdad que sí. Veremos a ver. No, no. Esperemos a ver, sí. So, ¿qué más jugué? Ah, hoy, precisamente hoy, me fui a Coffee Break. Déjame probar el Plan vs. Zombie, que por ahí vi un tweet que estaban bien juicio con él. Y yo había jugado como dos o tres tablas, pero rápido me volví a juquear porque el juego aparenta ser sencillo al principio, igual que Pego, pero cada tabla te van introduciendo y todavía me siguen introduciendo elementos nuevos del juego, plantas nuevas y zombies que hacen cosas diferentes. Hay un zombie que tiene una catapulta, Billy. ¿Tú viste ese? Sí, yo creo que estoy como maybe 5 o 6 stages. ¿Dónde tú estás ahora mismo? Bueno, él A está ver, en yo Ponce ahora llegué. mismo, ¿ves? Bueno, llegué al stage que ya pasé el de la que tiene la planta que es azul y el que tiene la planta que tira doble, la verde que tira. Ahí me quedé, la planta doble que tira doble. Sí, tú estás Ahí más o me menos quedé. cerca de donde yo estoy. Pues todavía siguen. Y entonces ya estoy viendo que el juego tiene estrategia, porque este zombie que brinca la con la valla, si tú le pones un obstáculo, él te brinca ese obstáculo. O sea que no le puedes poner algo en el cuadrito después de ese obstáculo. Tienes que darle ese espacio en blanco. O ponerle una mina, que hay una que es como una mina. Sí, este... Como una... Es como un cherry bomb. Ajá. Con motion detection. Cuando algo se acerca, explota. No, el cherry bomb no es. El cherry bomb es cuando tú lo pones, explota. Okay. Es otro. Es que tú lo siembras, es como una papa. Ok, pero ok. Pero tiene delay. Tienes que ponerla con tiempo para que se active. Porque si la pones rápido, no, se la comen y ya. Y esa papa, pues, tiene un motion detection que cuando se le pega un zombie, entonces ahí que explota. Y llega una parte que hay como zombie bowling. Si tú lo jugaste, ¿verdad? Que es como un bonus stage. Y está bien divertido porque la bola, yo pensé que jodaba nada más que para frente, pero te joda para aquí y para abajo también. No, de verdad, este juego, por lo simple que parece y lo así las sorpresitas que te tira, porque son como si fuera, a mí no son Easter eggs, porque son no te aparecen, no tienes que buscarlo, pero o sea, está bien chévere todas las cositas que te tiran. Yo diría, ¿verdad? Eso, que nada, a las personas que no tengan este iPod Touch o un iPhone, que lo bajen de Steam, que tienen un demo y ¿verdad? El juego está súper excelente. Sí, definitivamente altamente recomendado y está a 3 pesos, que ya PopCat aprendió que uno no puede estar poniendo los juegos a precios caros. Bueno, Michael, tú aprendiste, porque tú eres el presidente de PopCat, sí. Ah, right. ¿Oíste Square Enix, que está sacando un app con fotos de Final Fantasy por 10 pesos? ¡Yay! Por 10 pesos, solamente fotos, imágenes de Final Fantasy, mano, están pasados. Explota era. Sé que está emocionado por eso, Bueno, también esta semana, que no es un juego, pero me compré una camarita. Estaba buscando una cámara de video para PAX, pero pedí recomendaciones por Twitter y mucha gente me empezó a recomendar esta cámara que se llama Flip Mino. Voy a buscarla aquí. Flip Mino, de una marca aquí que yo nunca había escuchado, pero que prácticamente estas cámaras es lo último en la avenida, que todo el mundo la está comprando, por lo sencillo que son económicas y son bien straightforward. Esto es point and click. So, esa fue la que compré, $100 en bueno, que son valores buenos. No fue en Costco. Pues eso, pero que está buscando, pero... buscando un nombre para no decir Costco. Ah, there you go. There you go. Pues fue en Costco. Primero fui a la tienda de la mejor compra y allí las tenían a un precio, pero yo lo puse obviamente por Twitter. ¿Qué ustedes opinan de esto? No, pero es que en Costco lo tienen a tal precio. Yo, sí, pues es que esa tienda de la mejor compra, no es por nada, Juan Carlos, pero tiene las cosas. Pero ellos, en Puerto Rico la tienen bien a sobreprecio. Pero ellos ellos no tienen la política esa de que si tú se lo llevas, ellos te lo rebajan. No, pero acuérdate que los artículos en Costco y en Sam's son como limited edition, que no son el mismo. Porque esta que yo compré te trae la cámara y te trae un trípode. Que eso yo no te lo pueden igualar porque no es el mismo modelo. Esto es un special edition para Costco. Ah, okay. Pero no consiguen más ningún otro lado este package. Con respecto a tu comentario, que la tienda a la mejor compra es cara, sí es cierto, acá es igual. Lo que hay que estar pendiente de los especiales, pero como tal, precios regulares de ellos, altísimo. Uh-huh. 1.65 costaba en la tienda de la mejor compra y me salió en 99 con el trípode en Costco. So, de verdad, y la probé y esto es lo más sencillo que hay. Todavía no, y tiene un software instalado que ahí es que con ese mismo software bajar las imágenes, los videos a la computadora, las puedes editar y las puedes subir a YouTube. So, esto es un tremendo... esa es la solución que yo estaba buscando porque yo no soy una persona de que me gusta estar sacando videos. Compré una cámara de video para cuando me case y ahí está. Ya esa tecnología ya caducó, ya está obsoleta. Hello. No, que como que no los escuché. Nada, y yo quería algo económico para llevar para PAX para tomar las imágenes y esto es la solución, así que con esto vamos a grabar nuestras impresiones after hours y así todo en día. Vamos a grabar a Billy comiendo pizza y todo eso. Yeah. So that's it. Eso fue lo que estaba jugando esta semana. Ahora pasamos con los releases con Juan Carlos. Bueno, pues esta semana, como es conocimiento de todo el mundo, salió el tan esperado God of War 3. Game of the Year. nominado desde ahora para los GOTY del 2010. Para los nuevos oyentes que no sepan lo que es el GOTY y empiecen a buscar episodios del principio del año del podcast Yo Soy PlayStation para que se enteren. También esta semana para PlayStation 3 salió Resonance of Fate, que es un RPG publicado por Sega. Vamos a preguntarle a nuestro experto en RPG aquí, Johnny. Así mito. Puedes tirarte un Sega, por favor. Sí, sí, eso es lo que estaba buscando. Yeah. Otro super ultra hit de Sega que no pienso Sega por ahora invertir. Es que el... Oye, Sega nos añadió Twitter. ¿Quién, sí, ¿quién le habrá dado follow a Sega? Yo le di follow. yo dije, ¿quién le habrá dado follow a Sega? Nah, sigue tu excepto, Billy. Yo no sé en qué está pensando Sega mandar a morir este juego, que quizás en algún otro momento tiene más oportunidad, pero lo sacan una semana después de Final Fantasy VII, que va a ser el RPG que va a consumir el tiempo y la vida de los RPG fans. Eso es así. Y entonces lo sacan en la semana donde sale God of War 3, que el que no está jugando RPGs va a comprar God of War, sí, ¿tú sabes? Y la semana anterior habían tirado Yakuza. ¿Tú sabes? Oh, chacho, Yakuza, Sega, mano, Sega de verdad. Que son inteligentísimos, que es una obra parida. Pero anyways, en defensa de Yakuza, no de Sega, en defensa de Yakuza, el que se la va a comprar, se la va a comprar. Ah, no, no, eso yo sí. Yo pienso comprármela. Ya la, sí, verdad. Ya se la compró. Ya la fiscalización se la compró. Yakuza es para el fanático. Sí, ya no, eso sí. Sí, no, no, sí, pero tú tienes razón, pero aunque sea para el fanático, si tú buscas una fecha... Hubiera tenido mejores ventas si hubiera sacado otra fecha. Podrías haber alcanzado a alguien más, si es que querían vender. O es que vino y lo tiraron en esa fecha para venir y decir, no, es que no se vendió. Pues canto cariterado. Oh, pues, bueno, no. tienes razón. Tírame en alguna fecha que venda, qué sé yo. Ya tú los verás peleando. No, no vamos a tirar la 4 porque esta no vendió. Pues canto cueruces que es un chacho. Tú sabes que me da gracia que tú comentes eso porque Zinka estaba comentando que en la parada de juego donde él fue a comprarla, le dijeron, iba a salir la 3 y ahora todo el mundo está buscando la 1 y la 2, que no la encuentra en ningún lado. Pues si perdieron la oportunidad de comprarla, ahora que sale la 3 la quieren comprar. Sí. O sea, como que eso es, hay que aprovecharla ahora porque la 3, tú verás que va a pasar lo mismo que la 1 y la 2. Uh-huh. Va a estar súper cara siempre porque, ¿verdad? Porque es súper rare, o si no, no va a aparecer. Eso es así. So, vamos a continuar aquí con los releases. Eso es lo que salió como tal para las consolas. Esta semana no hubo release para PSP ni para PlayStation 2, pero sí para el PlayStation Network y para el PlayStation Store. Salió en venta especial, está 1942 Joint Strike por $4.99. Está Trine en $14.99, que este es el único juego de PSN que tiene trofeo de platino. Mm-hmm. Yeah. Así de lo más relevante... PS1 Classic salió One en $5.99. Yo recuerdo haber jugado este juego y para mí no era tan bueno, pero anyway. Eso es lo más relevante que ha salido últimamente entre los clásicos. DLC esta semana sale DLC para Dragon Age Origins, que se llama Dragon Age Origins Awakening, que como tal no es el DLC tradicional, es más bien un expansion para el juego. Cuesta $39.99. ¡Wow! Es un expansion para el juego. Ese ángel, Gelox, es para lo estaba esperando, sí. ¡Os! Ah, no, es solo de Os. También para nuestro amigo GoBracer sale un DLC para Dynasty Warriors Strike Force. Ah, yo pensaba para Sonic. Como ya se había mencionado, The Tester, este jueves llegó el episodio número 5. Yo todavía no he visto el 4, so tengo que ponerme al día con eso. También salió, como de costumbre, contenido para Rock Band, pero para eso vamos a dejar a la persona idónea para Rock Band, Michael. Yeah. Oh yeah, todo lo que no habían sacado de Rock Band en lo que va de año, que yo no he comprado ni un solo track de lo que han sacado, nada me ha gustado, que si música country, que si esto y lo otro, esta semana se votaron, de verdad, sacaron un pack de Lady Gaga, las canciones que yo decía jamás y nunca voy a escuchar, y ahora las estoy escuchando. The Poker Face, The Bad Romance, The Monsters. Todos los fanáticos de Lady Gaga tienen que comprar este pack. Además de eso, tenemos It's Not My Time de Three Doors Down, que esa yo la tengo en el iPod y la voy a comprar porque me gusta. Control the Mute Math. Y También hay una versión de South Park de Poker Face. Uh-huh. Esa está interesante para que hay que ver cómo es. también tenemos Rock and Roll Queen de The Subways, que esa es una canción que yo la bajé gratis de iTunes hace como hace 5 años, y de verdad que me encanta esa canción, tremenda canción de rock, la voy a bajar. Y la canción de los de Who, de que cantaron en el Super Bowl, de el mashup que hicieron, lo sacaron también. So esta semana básicamente todo, o sea, yo recomiendo todo, de los que son fanáticos de rock band, todas las canciones que sacaron son bien buenas. Y hablando de rock band, el domingo todos los caminos conducen a Michael, la casa de Michael. Yeah, al fin conseguí partner para jugar rock band, y es fanático de Wizard también, así que vamos aquí a botarnos cantando ahí. Así que pendiente, vamos a dar la dirección de Michael, lleguen, no lleven nada, Michael va a tener cerveza. Pero tienen que saber jugar rock band en expert, esa es la cláusula. Sí, la letra chiquita dice, tiene que jugar Rock Band en Expert. So, yeah, así que voy a estar comprando parte de este DLC que tengo ahí. Todavía me queda crédito de un gift card que me hicieron, de un PSN card que me regalaron en Navidad. Imagínate, si no ha salido una buena. So, yeah, that's it. Eso es lo que hay. También hay polls, video de polls. Salió en el PSN. Salió, sí, que... Paul sale cada 2 semanas, salió esta semana. También está el trailer de SOCOM 4 y hay un par de videos sobre Heavy Rain y sobre MLB 10, The Show. Y los themes. Ah, hay un dynamic theme de Heavy Rain, de Mars, que no vamos a decir por qué, para no spoilers. Mm. Mm-hmm. Es el Mars Airy Dynamic Theme, Acid Trip Theme. Acid Trip, yeah. But that's it. That's it. Eso ya terminamos con lo que salió con los releases de la semana. Vamos ahora para las noticias con Johnny Cortez. Pero antes de comenzar con las noticias, vamos a una pausa. Y recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Looking over Mount Olympus, revenge is in my soul. A mere misunderstood victim with no one and nowhere else to go. Now I'm headed for the mountain peak, destined to stop this losing streak, destroying all that's in my path. My face is ashen. Y retornando aquí al Yo Soy PlayStation, el podcast de Pies en Pier, vamos ahora para las noticias. Ese me gusta, ese loop me gusta mucho. Comenzando con las noticias, tenemos que... Esta noticia de hace 3 años, pero pues parece que la arreglaron. Aparentemente tres de los empleados de Naughty Dog se fueron para Barf. Y después, ¿para dónde se fueron? Me llevé con Tachanfle. Según dice la historia, dice que tres ex empleados de Naughty Dog se unieron a Barf hace 3 años atrás. lo que pasa es que parece que ahora fue que uno de los sites la sacó a la luz y, espérate la noticia, pero pues eso hace 3 años de eso, que ellos se movieron. Yo creo que fue primero que nadie. Sí, salió primero que nadie. Así que les deseamos suerte. Y a lo mejor... Hey, gente, tengo otra una noticia. Breaking news. Dímelo, Adisla. Lulusoy está jugando God of War Collection. Se unió. Yo sabía que iba a caer. No iba a aguantar. Uh-huh. Eso está bueno. Continuando con las noticias, tenemos que... La gente de... Pues los que hicieron la mente detrás de Modern Warfare están agentes libres. Vin Zampella, que es el CEO de Infinity, y Jason West, que era el presidente, aparentemente llegaron a unos acuerdos con una agencia de esta de representación de artistas. Y así que están en búsqueda... en búsqueda de trabajo. Pero imagino que ya eso está planchado. Yo me imagino que EA o alguna de estas que está loco por tener un agente así que tengan una mente brillante para traer esa fórmula de Modern Warfare para acá, eso se le va a hacer sencillo. Pero sí, aparentemente ellos demandaron, eso está claro. Así que veremos a ver qué pasa con la novela que se va a acabar. Contratamos para hacer el juego de Puerto Rico acá. Sería bueno. Con un Warfare PR. Un grande fauto boricua, first person. Sí, sí. Y sería interesante ver. Así que están agentes libres, como quien dice. Tenemos que Batman Arkham Asylum, el Game of the Year Edition. Oh, viene ahora para este año. Y adivinen qué. 3D. Veo que las gafitas se ven de esas, las gafitas de esas chipi chipi de esas de Burger King. Pero aparentemente sí, ellos van a tirar una versión de Game of the Year de Batman, pero que va a venir con unas gafitas 3D para darle ellos le dicen una mejor profundidad al juego. Me imagino que eso es lo que va a estar jugando, el efecto que va a estar creando. Son unas gafitas de esas 3D. Bueno, puede ser que el efecto sea diferente, no el de profundidad, sino el que se ve hacia afuera, porque son las gafas, las regulares, las que todo el mundo está acostumbrado. No es que dependa de la tecnología 3D, sino que es el 3D tradicional. Si recuerdan Mundito y los espejuelos mágicos, sí. Ese 3D. O sea, las que son rojas y azules. Sí, esa misma. Ok, que veremos a ver. Hablando de 3D, yo estuve allá en Disney. De verdad que esos efectos yo no me canso de verlos. Los efectos que de Disney como tal, de verdad que son los mejores. Tú ver que ahí sí de verdad tú ves como si las cosas se salieran de la pantalla. Y ver a los nenes, papá. Es una experiencia, tú lo verlo como si los quisieras agarrar, chacho, es una experiencia única. Así que se los recomiendo que si tienen hijos, esa experiencia se la van a disfrutar un montón. Eso es un punto y aparte. Seguimos con las noticias. Gran Turismo en movimiento. Yeah. Aparentemente ser Guille lo que Sony va a estar atacando en este año, le va a estar dando duro. Ya están ofreciendo detalles, pues ya como saben, Socom va a proveer el soporte, Mod Nation Racer, Gran Turismo, que aunque ya ellos habían hablado que era básicamente con la cámara, que tú, pues, de acuerdo a los movimientos de la cara tuya, el ibas a ver la cámara en el juego, que iba a estar cambiando. Así que esos son nuevos features, no sé, a los fanáticos de Gran Turismo, veremos a ver cómo los implementan. Que no le añadan más nada para que la saquen este año, que siempre le añaden algo. Sí, y de hecho, by the way, en God of War 3 hay un trailer de Gran Turismo y se ve brutal. Se ve brutal. Y está de Gran Turismo, Mod Nation Racer, de Mac, Heavy Rain, no me recuerdo si hay otro más. Así que aprovechen y veanlo, que está muy bueno. ¿Eso está en la sección de Treasures? No, cuando tú vas a videos y ahí aparece. Oh, a videos, pero en el... Tienes que poner el disco, sí. Cross Media. Exacto. Sí, por si no lo habías notado, también el Collection, tú pones el disco y vas a la sección de video en el XMB y ahí puedes accesar videos desde ahí, no tienes que como tal lanzar el juego. Eso así, sí. Relacionado a esta noticia de la integración del Move con Gran Turismo 5, también se anunció que Mod Nation Racers también podría tener integración con el Move, así que si alguien dijo Mario Kart Wii, sí, eso es así. Así que aparentemente Sony en los IP de ellos como tal va a estar dándole duro a eso. Es la única manera que tienen para poder ir moviendo eso, para que la gente se mueva hacia este nuevo control. Así que veremos a ver cómo lo implementan. Yo es que quisiera ver el Socon, a ver cómo lo van a implementar. Que es el más que yo veo, que es el más... no sé, vamos a ver cómo lo implementan. Siguiendo con las noticias, mira, aparentemente 12 millones de usuarios de Home, así que aparentemente Home sigue creciendo. De hecho, han dado unos últimos updates grandísimos en Home y siguen metiendo espacio, personal space, nuevos de estos para alquiler que uno compra, los espacios personales, y aparentemente ya llegó a los 12 millones. Así que aparentemente de esos 12 millones, el 85% de los jugadores de esos 12 millones están más de una hora por lo menos jugando o dentro del home. Sí. Que... O hacen lo que yo hago, que entro a todas las tiendas y busco a ver qué item tienen gratis para bajarlo. A lo mejor, sí, a lo mejor. Así que veremos a ver qué más este año tienen. Ellos están hablando de mucho, una integración social también, con Twitter, Facebook, que parece que ese es el guille. Así que veremos a ver qué más se van a traer. Pero yo creo que siguen expandiendo a home. De hecho, no sé si vieron el último trailer que tiraron, que ahora van a incluir el Sodium, le van a dar un update. No sé si ustedes trataron el Sodium, el juego de Sodium, Juan. No, yo no lo he tratado. Trátalo, está bufiado. Creo que... Yo no tengo home instalado. Ah, mira, pues, estás perdiendo. Pero este juego de Sodium no es gratis, ¿o sí? No, pero ellos tienen una demostración, uh-huh. como de un cajo, te dan un demo, okay. y lo puedes probar. Y te dan camisitas y tonterías de esas para ponerles al avatar. Uh-huh. Así que lo pueden intentar porque está bufeado. Está bufeado. Siguiendo con las noticias, Heavy Rain va a recibir un parcho. Aparentemente es que algunos de los usuarios se está quejando de que pues, en algunos momentos el juego se está frizando y sí. Pues no se sabe todavía, porque por lo menos yo lo jugué completo y nunca tuve ese problema. Así que con este parcho ellos esperan resolver esos problemitas. Veremos a ver, yo espero que no me venga a dañar ahora. No me lo venga a dañar. Sí, igual acá, que por lo menos el mío en el primer playthrough yo no tuve ningún problema con el juego. Yo tampoco. Y al menos que sean de esta gente que le quieren buscar las cuatro patas al gato y le buscan la bombilla, dame si puedo arrancarle esa bombilla o hacer algo y el juego se vuelve loco. Pero de verdad no, yo no tuve problema, yo espero que no nos vaya a dañar ahora para atrás. Así que pendiente que ya mismo sale el Heavy Rain, el parcho. Perdónen la voz porque de verdad que estoy, tengo esta garganta que no la aguanto. Bad Company. Igual que yo la semana pasada. Sí, sí. Battlefield Bad Company, mira, mucha gente lo subestimó y ha vendido cerca de 2.3 millones de copias. Papá. No me sorprende. Es a través de todas las consolas, sí. De PlayStation y la otra. Sí, sí, sí. Que creo que para EA tiene que estar brincando una pata porque creo que con esto ha creado una franquicia para seguirle sacando el jugo. Y para poder competir con Modern Warfare, que ahora que tienen 20.000 problemas ellos allá, que pueden aprovechar estas oportunidades. Que de verdad que es bueno que hayan vendido eso porque eso le garantiza continuidad a la serie. Y por lo menos tienen que seguir apoyando este juego con DLC y todo eso para que mantener a la fanaticada contenta. Eso es así, y yo por lo menos jugué el beta y jugué el demo y de verdad el juego es muy bueno. Me hace falta jugar con Johnny y con Zinka, que fue con los que jugué el demo y disfrutamos un montón, sí. Y no jugamos. No. Johnny de Sniper, Zinka de Medic. Sí, eso fue una cura. De verdad que hay que felicitar a EA y a DICE, que son los que han desarrollado la parte online. Pero que tienen que mejorar la parte de los servidores, porque si la gente empieza a ver que siguen dando problemas y no ven la respuesta, sí. pierden. Verdad, se cae. Así que tienen que darle urgencia a eso, para que mantengan el nombre. Tenemos que el PlayStation Blog o Sony han tirado una nueva iniciativa. Se llama PlayStation Blog Share, en donde los usuarios pues se loguean con su cuenta de PSN en el blog de PlayStation y pueden someter ideas y votar por ideas de otros usuarios. De hecho, ellos lanzaron eso. Esta semana fue que lo lanzaron, ¿verdad? Sí. En esta semana. Sí, ayer. Y ahora se me fueron los numeritos, mira dónde ahora se me fueron. ¿Tienen los numeritos más o menos de cómo van las votaciones? Ahora se me fue. Sí, han habido alrededor de 4.000 sugerencias. Uf. Y han habido de esas 4.000 sugerencias, 250.000 votos. Ah, sí. Wow. Repartido entre esas sugerencias. Yo tuve la oportunidad de entrar hoy y en verdad que muchas de las sugerencias que se han hecho son muy inteligentes. Y sería súper chévere si las logran incorporar. Así. Yo creo que Sony con esto está buscando escuchar a la gente, porque básicamente el blog. Satisfacer lo que la gente Exacto, quiere. Sí, lo que la gente, y creo que el XMP, ¿cuál es el Cross Game? El Cross Game Voice Chat. Ese es el que está número uno ahora mismo en las ideas, sí, ese es el primero. Luego lo sigue el de Software Emulation para los juegos de PS2. Así que, y el tercero, de la sincronización, que sea automática la de los trofeos. Sí, automática. Uh-huh. Sí, básicamente, como está funcionando lo de las votaciones, tú tienes el post como tal, la idea que ha sido sometida, y tú puedes votar como que estás de acuerdo o en desacuerdo. Si estás de acuerdo, aumenta un punto. Si estás en desacuerdo, se les resta un punto. Entonces, los que están en el top, pues como tal, tienen números positivos. Pero si tú sigues aumentando, hay sugerencias que se han hecho, que como tal el score es negativo, es decir que la mayoría de las personas que han votado no están de acuerdo, sí, con ese cambio. Exacto, no les gusta exactamente, así que es una nueva iniciativa Sony, así que si tienen para conectarse, entren y voten, porque esto es una herramienta que tenemos nosotros los jugadores para poder dejarle saber a ellos lo que queremos y ver si entonces lo implementan. Sí, no, y hay ideas muy muy buenas, sí. Hay unas buenísimas las ideas, que de verdad que a veces uno se sorprende lo que la gente tiene. De hecho, tú tienes una idea, ¿verdad, Juan? Que me dijiste que ibas a someter. Sí, yo la sometí hoy desde el trabajo, pero por alguna razón no se posteó. Pero a mí me gustaría que mejoraran el friend list. Primero que aumenten la cantidad de amigos que tú puedes tener, porque en el caso de nosotros tenemos un montón de personas en la lista, y yo cada vez que viene un torneo, un Gamers Night, tengo que empezar a borrar de abajo, sí, para arriba, porque en verdad ya llegué al límite. Yo llegué al límite hace tiempo, yo creo desde el primer torneo llegué al límite de amigos. Entonces que aumenten eso, y también que le añadan más maneras de sort, de ¿cómo se dice sort? De organizar el friend list. Actualmente se puede organizar por online and offline y alfabéticamente, pero sería bueno también que yo pueda organizarlo, digamos, por juego. Yo quiero ver quiénes están jugando God of War. Pues le doy al cuadrado, como se hace similarmente en la sección de música o video, okay, para sorting. Y entonces que me agrupe los que están en God of War, los que están en Modern Warfare, y así yo puedo ver específicamente, ok, bajo Modern Warfare están jugando esto, pues esta gente son cool, déjame tirarme a jugar. Exacto, esto. Sí. También me gustaría que se pueda organizar por grupos, en donde yo pueda definir grupos en particular. Por ejemplo, para mí, en mi caso, que soy de los que pues, estoy más con lo de los torneos, que yo pueda decir, ok, este viernes hay torneo de tal juego, de Barbie, y entonces los que van a estar en ese torneo son fulanito, sutanito, y yo hacer un grupo para ese torneo, cuestión de que cuando llegue el viernes no tener que empezar a navegar entre todos mis contactos de la lista para invitar a este y al otro y al otro, y salto como 15 más, invito a este, sí, sino que ya yo tengo un grupo. Eso es tremenda idea, Juan Carlos, así que ya tú puedas crear el grupo de como si fuese una lista, un list. Como Twitter. Yo hice algo similar con la sección de los juegos en el XMB, porque tenía todo el contenido de Core ahí, todos los demos, todos los juegos que he bajado del PSN, todo ahí en esa misma lista. Ya era casi imposible poder encontrar algo que por ejemplo, hacía tiempo que no jugaba. Pues lo que hice fue, si tú le das triángulo como tal al juego, te da la opción de, creo que se llama Details, sí, o About, o Info. Info, creo y que ahí llama. puedes cambiarle el nombre del álbum. Es el único field que puedes cambiar. Y entonces ahí le cambias el field. Entonces yo los de Core, pues le llamé Core y así respectivamente. Y ahora los tengo sort by album. Exacto. So, si quiero jugar algo, pues voy como tal a mi folder de juego. Pum, y ahí tengo todos mis. Ella, sí, esa, quiero ver algo. Esa es la misma estrategia que usé yo, porque es verdad, llega un momento que tienen. Yo los dividí también, iguales son de PSN, de PSP, PS3, los demos, todo así lo tengo yo también, porque sea más fácil. ¿Verdad? Demos aquí para sí, porque llega un punto que es difícil manejarlo. Sí, porque son tantos. Sí. Yo tengo una que se me acaba de ocurrir, que la he pensado muchas veces. Es que cuando una persona te spamea, que te envías 20 invitaciones de para jugar el Modern Warfare, ¿verdad? Naruto Smacky. Que tienes que estar buscando uno a uno, o si no, dale delete all, pero te borras todos los mensajes de todo el mundo. Porque no ponen para que una opción para que tú le delete all los mensajes de esa persona. Oh, okay. Con respecto a eso, ya que yo leí bastante de la sugerencia, con respecto a eso, alguien sugirió que los game invites no vayan directamente a tu inbox regular, sino que vayan a un inbox reservado para invites de juego. Esa podría ser una solución, si no, tú sabes, los mensajes regulares, que si te vi en el mall, vamos a janguear, chica busca chica, whatever, vayan al inbox regular y los de juego, pues vayan a ese inbox reservado para eso. También, otra sugerencia que me pareció bien chévere es que cuando estés dentro del juego y te llegue un mensaje, tan pronto tú hundas el PS, el botón PS, te lleve directamente y te abra ese mensaje. Ajá. Que no tengas que estar navegando para buscarlo. Y mira, eso es chévere, porque la mayoría de las veces estás jugando y hundes el PS es para ver el mensaje. So, llévame ahí, y si no quiero hacer eso, pues yo voy para atrás. So, me parece muy buena idea. Sí, perla. Y otra de las ideas que vi, que la gente sigue pidiendo los trofeos para Metal Gear. Sí, ¿no? Sí, eso sí, ¿dónde está? Porque yo foto de las primeras tres que hay. Tiene que darle para atrás. Dale more. Sí. Leí more. Entonces ahí se abre. Sí, older entries. Y ahí sigues viendo y te sigues llevando. También otra sugerencia. Avatars, otra sugerencia que hicieron que me pareció bien chévere es que en el status bar. Que aparezca display la temperatura interna de la consola. Mira, maybe ellos tienen alguna manera de leer la temperatura interna, y si uno lo sabe, puede ser una buena señal de que, okay, o paro aquí, o le mando el abanico ahí detrás, o hago algo. Sí, hay muchas sugerencias chéveres. Sí, hay muchas que están muy buenas. Así que los invito. Mira, encontré eso de auto read message upon notification. Okay. Así que yo pondría, y esto no tiene que ver con el PlayStation, pero que estoy viendo una sugerencia aquí de que dice que Kevin Butler hosting E3 Sony Plus. Yo diría que Kevin Butler debería ser la cara de PlayStation, de la misma forma que Major Nelson es la cara para la otra consola. Sí. Kevin Butler tiene la carisma para hacer esto, y yo creo que él sería tremenda persona para hacer la cara de mercadeo, vamos a decirlo así, porque ahora mismo lo es, básicamente. Bueno, sí, pero Major Nelson es más activo porque él tiene su propio podcast, él sale a estos eventos, o sea, como que todo el mundo sabe quién es Major Nelson. Aquí solamente los super hardcore de PlayStation, bueno, saben quién es Kevin Butler. Pero una de las próximas noticias, que es un buen segue para que Johnny le explique. Ajá. Ya Kevin Butler se está convirtiendo en una figura ya reconocida, ¿verdad, Johnny? Eso, así que explicando eso, ya que Billy menciona, de hecho, en la cuando salga el post de este podcast, ahí está el video de Kevin Butler cuando pues está hablando de Move, del PlayStation Move, del PS Move, y como que cogió la batuta, empezó a tirar, como nos hacen a nosotros, pues él dijo, no, yo voy a tirarle también, y de verdad que el video está bufiado, y se van a reír, van a reír un montón con lo que él comenta. Y no solo eso, que esto yo lo vi en el Cross Media Bar, pero también lo pasan en este video. Él ahora está en Twitter. Ah, sí, está en Twitter. So, para que lo estén siguiendo, yo estoy siguiendo, y él es súper, súper funny. O sea, todo lo que se tira es bien, bien gracioso. Yo de verdad lo que espero es que yo no sé si él es una persona de verdad, o sea, yo no sé si él se llama Kevin Butler o whatnot, pero este señor tiene que ser la cara de... Sí, es que tiene, le pega. Porque él es, tú sabes, él es una persona que, o sea, tú puedes like it, ¿sabes? Uh-huh. No es como que, ¿quién es este tipo? No. Sería un palo conocerlo en PAX. A lo mejor. Verlo allí. Yo imagino que él va a estar, porque él es de humilde, ¿sabes? Él está en todo eso, ¿sabes? Que él debe estar allí. Que veremos. De hecho, hablando de eso, no he visto, no sé si ustedes lo han visto, pero han visto el anuncio de God of War, como hicieron con Uncharted o como hecho con otro juego. Sí. No, ese no lo he visto todavía. Yo no lo he visto tampoco todavía, así que... Ah, de God of War. Él hizo uno de God of War. No, no. Sí, pregunto porque no sé, no lo he visto. Sí, yo lo he visto, sale una mujer quejándose de que el esposo desde que tiene God of War la está ignorando y no le hace caso, está Kevin Butler jugando y como que le, ajá, mira, rapidito, busqué aquí en Wikipedia, according to Wikipedia, Kevin Butler es un personaje, el actor se llama Jerry Lambert, y entonces pues es un personaje creado para como tal Sony Computer Entertainment System bajo el advertising ese de It Only Does Everything. Sí. Okay. Si lo ven en PAX, no le digan Kevin, le dicen Jerry, do you remember me? Sí, porque cuando... Es que lo que hay que decirle es, acuérdate de lo del 5 de mayo, que no te comas aquello. Sí, el flan. No te comas el flan. Sí. De hecho, si lo siguen en Twitter, está curioso, yo creo que es el único que lo ha hecho en lo que yo, cuando le doy para seguir, te envía un mensaje dándote como la bienvenida o algo. Eso es automatizado. Sí. Eso, es que yo no sé cómo lo hacen, pero es un mensaje automatizado, pero como quieras, una historia. Sí, eso me gusta. De hecho, no sé si a ustedes, esto es un segue, pero totalmente. A ustedes no han dado los buenos días, buenos días, y sale un don saludador. Muy buenos días, Johnny. Oh, sí, hace tiempo. Yo lo bloqueé. Condenado. No. ¿Cómo que no? Bloqueé yo. A mí no me salió eso. A mí me salió una vez. No dices los buenos días, tú siempre empiezas peleando y nada. Michael empieza diciendo, estoy en Monster Mode, escuchando Metallica, rah, rah, rah. Yo doy los buenos días. No todos los días, pero doy los buenos días. Pues sí, a veces sale, Don Saludador se llama. Don Saludador. Yo siempre empiezo el día diciendo que llegue tarde, porque ese es mi buenos días para mí. Esta semana yo estaba stealing your thunder de esta semana. Y siguiendo con las noticias, tenemos que hay un DLC gratis para Mac. No, Michael, ¿de qué es que trata? Porque de verdad que hay esta noticia. La semana que viene, déjame darle al link. Básicamente son unos mapas gratis que van a salir, según leí. No me quiero abrir el link. Sí, veo que viene un Trooper Gear Pack, que va a ser, va a traer algunas armas, mira, Flash Grenade, Flashback Grenade. Eso está bien. Más armas, me imagino más skin. Hay más, sí. Y no sé qué otra cosa. Double XP Promotion. Va a haber un Double XP Promotion. Papá. O sea que va a haber un. Sí, que meterle, papá. Eso empieza el marzo 25. Eso es. ¿Cuándo es eso? ¿No estamos por allá? No. El jueves. Qué jorobación. Sí, así que no lo vas a tocar. Así que estés pendiente que tienen un DLC gratis para Mac, así que hay que seguir dándole apoyo. Y en marzo 25, hasta normalmente me imagino que va a ser un día o dos, Double XP, así que aprovechen. Así que los del clan aprovechen, eso no se da todos los días. Y tenemos que Pixel Young Racer 2. Aparentemente el link no me funcionó, así que no tengo todos los detalles de la noticia, pero aparentemente es que viene la segunda parte de Princess John Racer. ¿De qué trata esa noticia, Michael? Eso esto de los creadores de Pixel John Shooter, sí. Pixel John Monsters, pues ellos sacaron la primera vez Pixel John Racers, que no tuvo tanta aceptación porque era un desarrollador independiente nuevo. Creo que no estaba aprobado. Ese fue el primer juego, ¿verdad? Que ellos tiraron. Sí, el primero y uno de los primeros juegos de PSN también, que fue cuando estaba empezando esto, que es bueno que saquen una segunda parte porque ya ellos tienen el reconocimiento de que son buenos desarrolladores y además ya el PSN tiene más personas que compran. Sí. Así que esperemos que eso sea bueno porque hace falta un jueguito de carrera. Bueno, hay unos cuantos, pero uno que se destaque porque han salido unos cuantos que yo ni no he hecho caso. Sí. Bueno, pero este juego de carrera como tal, yo llegué a jugar el demo y a mí me gustó, lo que pasa que no valía lo que ellos estaban pidiendo. Pero si recuerdan un juego de arcade que se llama Rally X. Sí, de Namco. Sí. Pues, actually, yo creo que es de Midway. Tengo que buscar eso. Pues el juego como tal no es no esperen Gran Turismo ni Mario Kart ni nada de eso. Oh, anyway. Es un plan view. Uh-huh. Y tú lo que tienes que controlar la destreza de poder reaccionar rápido. Y entonces, tú básicamente lo que tienes es gasolina que controla la velocidad de pues, el desplazamiento del vehículo y te mueves un carril adentro o un carril afuera. Uh-huh. Eso es lo tan preciso como tienes que ser. La idea que viene es que cada carrera tiene diferentes challenges de acuerdo a lo que ellos te requieran y dentro de la pista pues hay fuego y creo que había aceite y cositas así. So, no es el juego de carrera tradicional, pero es entretenido para lo que a mí me gustó. Lo que pasa es que el precio no me convenció. Exacto, a mí me pasó lo mismo. Yo jugué el demo y me encantó, pero el precio no me convenció, así que por eso pasé por alto. Pues. Ellos lo pusieron a 5 pesos en una de las promociones que hicieron, creo. Uh-huh. Yeah, I don't know. Quizá lo hubieran puesto un poquito más retro, lo hubieran hecho pixel art y en vez de cómo se veía, y quizá hubiera llamado la atención, por lo menos para mí. Juan, tú y yo estamos bien. Namco el desarrollador, Midway el publisher. Ah, okay. Así que están los dos ganando. Le envió un mensaje a Lourdes. Uh-huh. De que está jugando God of War y me dice, sí, lo tenía ahí sin abrir, acabo de matar el primer boss, la Hydra, y tengo el corazón acelerado. Hablando de God of War 1, la que está agitada. No, eso, God of War te crea ese efecto. Mira, yo tengo un cuñado, el cuñado mío, que yo, cuando tenía el PlayStation 2, ese fue el primer momento, vente a jugar, él le parecía de corazón, no era para probarlo, pero papá, él cogió ese juego, y él sudaba, pero una cosa y un estrés, pero eso sí, no lo soltó, o sea, le dio para abajo al juego y al segundo, y lo invité ya para que venga este fin de semana, para que vea el 3, para que a ver si lo convenzo, y mira, brinca ya del 2 y muévete al 3 ya, para que te lleves este, porque ese juego crea esa sensación. Especialmente el Pandora's Dungeon, ese, de verdad que me dio ansiedad brutal. Y oye, Johnny, ¿y tú crees que para mí valga la pena comprar el Chain of Olympus? Sí, ese juego está brutal también. Ese juego es una precuela de cuando los 10 años que él está con Ares, que Ares lo está apoyando en las quejas y todo eso, es la historia esa. Ya viene antes de God of War 1. Y de verdad el juego, para ser el juego del PSP, de verdad que de hecho ese juego fue el que rompió la barrera de los megahertz que podía manejar el PSP. Uh-huh. Con ese juego lo pudieron aumentar. Y de verdad que el juego se ve y se juega igual. Igualito. Y se ve brutal para ser un juego del PSP. Michael. Para Patch, yo me voy a llevar mi copia de Chains of Olympus. Papá, esa puede. Dale. Tú veas que de ahí vas a salir a comprarte el PSP. Pero pregunta, ¿habrá detalles de Chain of Olympus que salgan en la 3? He oído un spoiler por ahí, pero no quiero mencionarlo, pero probablemente mencionen algo. Porque por lo que vi en el intro, o sea, que el intro trata de contar todo, no vi nada. Bueno, como yo no sé de Chain of Olympus, no vi nada. Quizá hay algo y lo pasé por desaparecido, pero I don't know, porque en el intro lo único que vi fue cosas de la 1 y la 2. Sí, porque en ese intro es algo que pasa. Pasa al final, ¿verdad? De Chain of Olympus. Sí. Yo no he visto nada de la 3, pero si va a salir algo, tiene que ser algo cerca del final de Chain of Olympus. Okay. Así que veremos a ver. Y siguiendo, y se los recordamos, God of War Game of the Year, cómprelo, el juego está brutal. Y siguiendo con la noticia, Metal Gear Peace Walker. Metal Gear. Que el jueguito se ve brutal en el PSP, lo acaban de mover a junio 8, que creo que eso ha sido una de las movidas más inteligentes que ha hecho el hombre, porque en estos meses, a lanzar un jueguito que es bueno, pero en PSP con tanta cosa, tantos juegos buenos que hay, mira, lo mandas a matar porque no apela a tanta gente, y no todo el mundo pues tiene el PSP ni todo por el estilo, así que lo movieron para el verano, que es una de las temporadas muertas tradicionalmente. Y Metal Gear, pues lo puedes bajar. Es que viene un bundle. Uh-huh. Viene con un bundle de Metal Gear con un PSP especial. Se ve brutal. Es color así. Sí, yo creo que ese es el que yo voy a comprar. Pues, ¿Es un PSP o un PSP? No, PSP, 3000. PSP. 3000. Y se ve brutal. Yo me voy con eso. Se ve lindo, verdecito. De hecho, Peace Walker y De hecho, del Chain of Olympus también hay un bundle que sí, y se ve también brutal porque es colorado. O sea, yo sé si que se... Ese no se encuentra, Johnny, ese es súper, súper difícil de encontrar. Y aquí en Puerto Rico se vendió, y en Ponce se vendió súper brutal, como es rojo. Sí, se ve. Pues aquí la gente lo quería. Brutal, brutal, brutal. Así que con eso, mira, con eso terminamos las noticias. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. And Metal Gear. Woo. Peace Walker. Walker of Peace. Y llegamos a la hora que todo el mundo está esperando, el tema de la semana. ¡Woo! Yeah, ¡woo! Lamentablemente no tenemos tema de la semana esta semana porque no pasó absolutamente nada. ¿Cómo que no pasó nada? Pero no vamos a dar spoilers. Sí, la verdad, Billy, es que yo me quiero ir. Ok, exacto. Como ahora sabes, con el cambio de hora, pues ahora estamos a una hora de diferencia de Puerto Rico. So, ahora mismo debe ser van a ser las 1 de la mañana en Puerto Rico, ¿verdad? Uh-huh. Ahora para nosotros van a ser las 12. Cuando si hubiera sido hace un par de semanas atrás, hubiera sido las 11 para nosotros. So, no tema la semana hoy, pero le prometo que para la semana que viene, sí. Esta semana vamos a tener una pregunta. Y esto es un concurso que Michael sugirió, y yo creo que excelente, excelente idea. Ok, como saben, Johnny no estuvo en el podcast pasado. ¿Qué estaba haciendo Johnny? So, la mejor contestación, la más creativa, se va a llevar un swag de PAX, cuando vayamos al PAX East dentro de una semana. ¡Woo! So, yeah. Así que la mejor contestación, ¿qué estaba haciendo Johnny la semana pasada? La contestación más creativa. Oh, gracias, Swag. Y Michael, ¿qué es Swag para los que no sepan? Swag es, como dijimos ahorita, ¿verdad? Sí. Swag es un souvenir que es exclusivo de estas convenciones, que no se puede conseguir así en ninguna tienda. Estos son artículos promocionales que las compañías de juegos, pues, o cualquier compañía saca para repartir a las personas que asisten a estos eventos. Por ejemplo, voy a tirar algo así random que no es verdad, pero por ejemplo, vamos a decir que vamos a PAX y vamos a la sección de Sony, y Sony está regalando la espada de God of War miniatura, como promocionando God of War 3. So, vamos a tener, esto es un ejemplo, ¿verdad? No vengan ahora, ¿dónde está mi espada de God of War? No, esto es así inventando. So, para que entiendan, no son lapicitos ni como estos post-it que tienen nombres de compañía ni nada de estas cosas, que si Plomero X o algo así. Bueno, podría ser, todavía no sabemos, pero les aseguramos que si no nos dan nada, vamos a tener rollos de papel de baño directamente del centro de convenciones, donde va a ser tax la serie. Vamos a traer hasta la incundia divina. Yo solo espero que no me tiren y me den la cara como acá. Verdad, le tiró a dar. Ay, Dios mío. Bueno, Johnny, eso va a ser, tienes que tener cuidado, que no te ponga una camisa de Sony en la sección de Microsoft cuando vayamos a PAX. Sobre, debe repetir la pregunta, ¿dónde estaba Johnny la semana pasada? ¿Qué hacía Johnny? No, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía Johnny la semana pasada? Las respuestas más creativas se llevan swag de PAX East. Ok, so, con eso concluimos la pregunta de la semana. Le prometo que para la semana que viene tendremos un tema elaborado y espero que nos acostemos temprano también, ¿verdad? Que no estemos tan tarde grabando. So, sí, porque vamos para PAX. Yeah. Sí. Oh, that's right. El tema de la semana que viene va a ser que vamos a comer primero, que vamos a desayunar. Ah, eso está bueno. Muy pizza. Se me ocurrió algo que estaba viendo, pensando, cuando vayamos a la sesión de Microsoft, que el tipo esté dando la explicación de los juegos, yo no iba a tener una cara así de pejo, así mirando así, mirando atravesado. Es una porquería de Natal, eso no sirve. De hecho, ahora que estamos hablando de PAX, yo quisiera, yo estoy suscrito al Twitter oficial de PAX. PAX Me suscribí, la vi. está vendido completamente. Acababan de postear que ya Sunday Patch está vendido. No, ya, y después de eso postearon que Friday's Tangon 2 y después dice, That's it, we're 100% sold out badges. Entonces después dice, If you didn't snag one, sorry, there will be none at the door. So, ya, vendido back east. Idea. No, Woo. no pueden irse allí Ay. a pararse sin ticket a pedir que los dejen entrar. ¿Y eso All qué? right, pues con eso Ay. concluimos esta sección. Yo creo que no va a haber pausa, ¿verdad? ¿Lo vamos a seguir? No, sí, podemos seguir. So, ahora Okay. vamos a ir a. Espérate, antes no voy a meter la pata. Ahora vamos a ir a clasificados con Juan Carlos. Bueno, vamos a comenzar con clasificado, que la semana pasada se quedó un poco corto por cuestión de tiempo, pero esta semana sí que sí. Vamos a comenzar aquí con Punishment Avis, que nos pregunta, ¿quiénes están en el clan de PSMPR en MAG? ¿Y cuánto es el límite de miembros en un clan? ¿Alguno de ustedes sabe de los que juega MAG? Bueno, a ver, yo creo que ya estamos cerca de los 15 en el clan y el límite por el squad son 8, pero pueden jugar. No, no. ¿No? Y para tirar un chiste sucio, el límite de miembros es todos los que te quepan. The Dark Michael is back. Eso es para Draco, que para que lo disfrute. Bueno, volviendo al tema serio antes de que nos cancelen. Tenemos que Dreadnoughts underscore FX nos dice, vendo los siguientes juegos, Heavy Rain en $45, y entre paréntesis nos pone 10 menos que en la parada de juego usado. También vende Grand Theft Auto 4 por $20 y Guitar Hero 4 World Tour, el complete set, por $90. Y entonces tiene una nota, dice, la batería tiene un problemita que cuenta notas Sí, dobles. está Solución caro. es soldar el contacto, pero no tengo maquinita. Tiene un pedal nuevo con plataforma en metal. Y la guitarra, el strum sirve solo para arriba. Solución, acomodar una Por placa 90 de metal, pesos, por pero no 90 tengo un pesos, desarrollador. Pacho. No tengo un destornillador que saque los 1000 tornillos que tiene. Así se quedó. Y el micrófono trabaja bien. Dreadnoughts, Heavy Rain por 45 está chévere, Grand Theft Auto por 20 está chévere, Guitar Hero 4 está caro. Yo compré el mío a precio regular por $100 nuevo y todo funcionaba bien. Así que yo te sugiero que trates de arreglarlo y vender el set en buenas condiciones o bajar el No, precio, exacto, porque en la otra ocasión no dé de tanto detalle de los defectos del kit. Sí, el lo. kit no, ¿verdad? Y cuando lo tenga ya con los chavos en la mano y le dice, mira, se me recordé, tiene esto y esto y esto y esto y ya está. Chequeamos. Bueno, aquí Adeniel nos pregunta, dice, necesito saber si hay una solución para el home. Desde que dieron el update 1.35, me dice error B35 y no me deja entrar. Quiero saber si es mi conexión o si es un problema que tiene el nuevo update. En lo personal, yo que entro a Home una vez cada 2 semanas, se podría decir, yo no he tenido ningún problema con Home. Quizás deberías tratar desinstalando Home y volviéndolo a Sí, instalar. eso es lo. Eso es por lo menos lo que yo te podría Sí, decir. eso es lo. Una vez me sucedió eso y esa es la solución esa. Tienes que borrarlo completo e instalarlo nuevamente. Sí. Como tal, no tienes que borrar tu No, no, profile no, no. ni avatar, sino como tal, como si borraras el juego. Exacto, Yeah, sí. eso fue lo que hice yo. Sí. También nos escribe Macharelo, y dice, los que estén teniendo problemas para bajar el soundtrack de God of War 3, vayan aquí y nos deja un link, nos lo vamos a leer online, así que los que interesados pasen por la sección de clasificados. Yo los bajé. Itachu nos escribe, dice, ¿qué juego se puede comprar en el PlayStation Store que valga menos de $7 y que sea bueno? Charter. Es la misma recomendación que yo digo. So, vamos a seguir por aquí. Ok, a Daniel nos escribió, y ya esto lo mencionamos en el podcast, pero vamos también a repetirlo. Dice, para que quiera dar sus ideas para mejorar el PlayStation 3 y el PSP, Sony abrió un blog para que den sus ideas y la comunidad le dé votaciones. Y se registren en Leaderboard. Se llama BlogShare. Ahora tienen donde los escuchen para que tengan ideas de cómo mejor la experiencia de PlayStation. Así que es lo mismo que ya mencionamos. A Daniel, puntos y coma vendrían fantástico. También Macharelo vuelve y nos escribe, y ahora nos da dos links para los soundtracks de God of War. Así que de nuevo, los interesados pasen por la sección de clasificado para que sigan esos links. Y finalmente, Gelox le contestó a Billy. Billy la semana pasada estaba preguntando por sugerencias para comprar una notebook. Y entonces Ángel, que sabe de computadora, pues le dio ahí unas alternativas. No las vamos a leer porque pues van en detalle y la gente se va a dormir. So, pero muchas gracias, Ángel. Usted es la autoridad en eso. Yeah, gracias. So, ahora vamos a pasar a la sección de Club Platino. Tenemos varios updates esta semana. Tenemos uno que se me quedó de la semana pasada. Voy a comenzar con eso. Tenemos que Gelox, nuestro amigo Ángel, sacó su sexto platino, sacó el de Sonic's Ultimate Genesis Collection. Al igual que Macharelo, sacó ese, el de Sonic, sacó el de Heavy Rain. Hubo truco ahí. ¿Se prestaron los files? No. Hubo ayuda. Entonces, nuestro amigo Macharelo, pues, también sacó el de Sonic, sacó el de Heavy Rain y el de Modern Warfare 2, para un total de 15. Está bueno. Dennis, nuestro amigo Dennis, sacó su tercer platino, sacó el de Ratchet and Clank, A Crack in Time. Continuando por aquí, tenemos que Dark Jera sacó el de Star Wars, The Clone Wars, Republic Heroes. What? Ya, yeah, ese es el el Chibi Strong ese que salió. Y también sacó el de Borderlands, pero nuestro squad anti-hack detectó que este platino no es legítimo, así que no lo estamos contando para el leaderboard. Continuando con los trofeos de platino, después que Michael se fue a Ponce y repartió flyers, recibimos varias personas de Ponce y nos dejaron saber rápidamente que tenían trofeos de platino. Actualmente, estos updates... Muchos trofeos de platino. Sí, mucho. Actualmente estos updates todavía no están en la página. Posiblemente cuando estén escuchando este podcast estén a punto de ser actualizados, pero vamos a leerlo ya que los tenemos. Tenemos que Ceci John tiene 13 trofeos entre 13 trofeos de platino, los cuales son Assassin's Creed 2, Batman Arkham Asylum, Borderlands, Burnout Paradise, Cotwa, Dante's Inferno, Dead Space, Demon's Souls, interesante. Eatlet, Killzone 2, Resident Evil 5, Uncharted Drake's Fortune, and X-Blade. Por el de Demon's Souls te voy a dar el trofeito. Cuando me lo dijo, dije, ¿what? Y entonces él me dijo como que, o sea, como que no sabía que era tan difícil. O sea, como que no estaba al tanto de que ese trofeo era tan difícil. Pero que sigue le metió un montón de horas. Este tipo juega, es un chamaquito pero juega. Yo lo conocí, tenía mucho interés por el blog. De hecho, ahora mismo me acaba de enviar un mensaje de que quería escribir también. Bueno, bienvenido. Pues, envíame. Seguro que sí. También una aclaración, no me lo copie de Wikipedia, por favor. Es que no me puedo quedar callado. Hay que hacer la aclaración, hay que hacer la aclaración. Claro. Sí, sí, original. Aquí ninguno de nosotros somos escritores ni periodistas. Nosotros somos una comunidad y hacemos diversas cosas, pero tratamos de hacer lo mejor y pues lo mejor es que salga de nosotros mismos. So, vamos a continuar. DJ Hentai nos dejó saber que tiene 18 trofeos de platinos. Vamos a leer así por encima de los más relevantes. Tiene el de Mortal Kombat versus DC, que ese es el primero de nuestra comunidad que lo tiene. Todavía no había visto a nadie que lo sacara. También tiene el de Batman Arkham Asylum y tiene el de Killzone 2, entre muchísimos otros. También los próximos updates, Khan8369 nos dejó saber que sacó su cuarto trofeo de platino y este fue en Little Big Planet. El leaderboard para esta semana continúa como las semanas anteriores. Dark Jera sigue en el liderazgo con 53-3 para un total de 50, para el que sepa sumar y restar. En segundo lugar está Forsaken Underscore PR con 32, Deadpool 99 con 31, que hace tiempo que no escucho de Deadpool. En cuarto lugar está Mixen con 23, en quinto lugar Food 86 con 22, y en sexto lugar Enanuk y Itachi con 18, que esa es la carrera super cerrada. Eso está interesante. Ya aquel allá arriba, ¿no? Yo creo que está difícil que salga. Lo bueno de Enanok y Tacho, que el nombrecito de Jean Club Platino, sí, exacto, eso sí. Nada más que ver testigo. Les recordamos que tenemos el anuncio en Club Platino, que para la primera persona que obtenga el trofeo de platino en God of War 3 y los reportes en la sección de Club Platino, va a estar recibiendo un premio directamente de PAX East. Así que Michael dijo eso, cualquier cosa le preguntan a Michael. Y un update en cuanto a eso, la gente parece que le gustó la idea, ahora tenemos más updates en la página. No tan solo ahora nos dicen que sacaron trofeo de platino, ahora nos dicen cuánto les faltan para el The God of War. Tenemos que Quillebon nos dejó saber que le faltan 5 trofeos para el platino. Y entonces Darth Doom X le faltan 2 para el de platino de God of War 3. Así que están en carrera. Vamos a ver quién reporta primero eso. Bueno. Yeah. O si Daisy se cuela, que está calladita, pero yo estoy seguro que ya está. Le está dando duro. Sí, hay que ver. Cualquier cosa puede pasar. Bueno, y entonces vamos ahora a pasar a la sección de comunidad, donde luego de ese Midnight Release de God of War, donde se promocionó el podcast, tuvimos varios integrantes nuevos y comenzamos con Coreano Mac de San Juan, Alenavi de Trujillo Alto, Beltram de algún lugar desconocido del mundo, pero no nos dejó saber el pueblo, Dark Doom X de Quebradillas, Scorpion _ Yard de Ponce, Ceci Hon de Ponce, DJ Hentai One de Ponce, Lockman Ray de Añasco, Dark Macox de Quebradilla, Delta Box 11 de Ponce y The Best _ Room de Camuy. Así que sean todos bienvenidos. La promoción de Michael dio mucho resultado. Así que vamos a tener que montar, como dije, la mesa de pies en pie, como si fuese al RTC. A reclutar gente. También me imagino que la promoción que hicieron pues nuestro corillo de Isabela, Chutulu y Macharelo, también dio resultado, porque antes de esto no teníamos nadie de Quebradillas y luego de este martes ahora tenemos 2 integrantes de Quebradillas, tenemos uno de Añasco, así que de esa área se ha visto reflejado que ha llegado el mensaje de PSNPR, el mensaje evangelizador en vía 1995 a nuestra agenda navidad. Ahora tenemos un total de 218 integrantes en PSNPR registrados, porque hay muchísimas más personas. Nosotros diariamente recibimos sobre 600 visitas, así que hay 400 personas ahí que no están registradas en el blog, pero que nos visitan, que de igual manera los apreciamos. Así que bienvenidos a los que nos dejaron saber. Esta es su casa, interactúen con todo el mundo. Es la confianza, sí, que hay gente que se registra, no comentan, pero ¿verdad? está en una página de comunidad que queremos que escucharle ustedes, que sean parte de la comunidad. Exacto, y aquí nadie es mejor que nadie. Nosotros hacemos el podcast, pero nosotros somos igualitos que ustedes. Nosotros metemos la pata, nosotros no jugamos todos los juegos, nosotros si no sabemos, pues no sabemos. So, aquí no hay nadie mejor que nadie. Lo que pasa es que nosotros somos más nerds quizás que ustedes y perdemos 5 horas grabando un podcast y nos acostamos tarde y llegamos tarde al trabajo al siguiente día, pero pues lo hacemos por ustedes. Y no, y porque nos gusta. Exacto, y nosotros nos disfrutamos esto muchísimo, así que la pasamos bien y les recordamos que si usted quiere salir con nosotros aquí en el podcast, tan solo que tiene es que decírnoslo. Aquí no tiene que pasar ninguna prueba de fuego, no tiene que tener pipo ni pala ni nada. Esto está, las puertas de pies en pie están abiertas para todo el mundo y aguantamos presión. Así es. Aguantamos la crítica, no tenemos problemas con eso. Mira, aquí Tachu me dio un mensaje. Mira que hay alguien que comentó que no le gustó mi reseña de mi impresión de Final. Yo, pero que tú te crees que todo el mundo va a estar en la escuela. No, Tachu, cuánta presión. Sí, tranquilo, porque de verdad que estuvo excelente, buena. Final es un juego que a todo le gustó. O sea, que es entendible que mucha gente no le atrae ese juego, ese tipo de juego. Así. Claro. ¿Verdad? Usted hizo un buen trabajo. Sigue haciéndolo, siga para adelante, fíjese. So, con eso terminamos la sección de comunidad. Vamos con Michael. Ya, y pues estamos. Déjame ponerle pausa al jueguito que tengo aquí. Estaba jugando de las naves, que de los primeros que salió de PSN, ese mismo, ya se me olvidó. Superstardust, sí, este juego se sostiene, ¿verdad? Voy a buscar la agenda que la tengo aquí abierta. Ok, ya estamos en el cierre del podcast, gracias a Dios, para que se vayan a dormir ustedes y yo también. Y les recordamos que este podcast, usted mismo que me está escuchando, si lo está escuchando desde la página, lo puede también bajar desde iTunes y lo puede bajar por Media Go para escucharlo en su PSP. Recuerden que si conoce a Ángel, lo puede bajar del link que le provee a Ángel. Exacto. También. Recuerden que en iTunes nos puede dar una reseña o a buscar iTunes, que tenemos una reseña o un rating, que eso nos ayuda mucho. Tenemos dos. Una fue directamente a mí, que yo le iba a escribir. No le escribas para mí porque es para el podcast, pero se le pasó too late. Le escribo como si fuese directamente a mí. Que de hecho esta persona no es gamer activo ahora mismo, un gamer que está inactivo. Y que tampoco es una persona que le guste los podcasts. O sea que no está la reseña. Ok. Aquí estaba para arriba. ¿Dónde está? La leo. Yo lo tengo aquí ya. No. Dale. Y le la tú tienes. Él dice, de Michael a Michael. Tienes aquí un palo en verdad. Tremendo podcast. Te lo digo porque a mí no me gustan los podcasts, pero este es algo diferente. Muy bueno. El segundo review que tenemos es de Tampor, la guindola de los guineos. Dice Kila. Dice, el podcast es el primero que he escuchado que sale de la isla. Apenas los empecé a escuchar y les soy fiel a la brega más que a la vega. Felicidades y sigan metiendo mano, que el show está pi. Empieza con C. Está de Carlos Grande. Sí. Así que gracias a los dos, a Kaila y a Tucutunes. No sé, aparentemente es Michael. Se llama Michael. Así que gracias, ¿no? Y los exhortamos que nos dejen. Eso a nosotros nos gusta porque y nos ayuda a nosotros, a la comunidad. A mí recuerden que estamos, además del blog, tenemos nuestro clan en playfire.com. Se llama PSNPR. Esta página Playfire es como si fuese un Facebook, pero exclusivo para gamers, tiene todos los features de gamers, excepto integración de las redes sociales como Facebook y Twitter, pero espero que eso lo integren pronto. Eso ya mismo, tú verás. Cuando pongan eso, ya es un palo. Antes de eso, antes de que sigamos, como ustedes hablaron de del feedback de iTunes, recibimos un feedback por medio de Twitter, a ver si me permiten darle el shout-out, Cavernícola, que su Twitter ID es Cavernícola24, dice, soy audio oyente nuevo por iTunes y los voy a seguir hasta que dejen de hacer el podcast. Mi PSN es Kila y se escribe K-I. Dash. Si me entienden, es Killa, Killa, pues pero el con mismo Dash de entre iTunes. medio. ¿Cómo es? Él escribió esa de iTunes, la que Johnny escribió, leyó. ¿O oh, sí? Era del mismo, sí. Sí. Ah, pues él está nos está siguiendo en por Twitter, so yo le prometí que por esa pequeña reseña que le iba a dar un shout-out, so Cavernícola, shout-out para ti. So yeah. Y nosotros lo que les pedimos es simplemente háblele a sus amigos gamers, no sean egoístas, no digan que esto es exclusivo de ustedes, del podcast y de la página, ¿verdad? Que mientras más gente nos visite, pues mucho mejor y más contenido le podemos Oh, llevar. sí. Y esperemos que en PAX hagamos buenos contactos ahí. Entonces, siguiendo, también estamos en Twitter, que está en nuestra cuenta nueva de Twitter, que se llama PSN PR, antes era PSN underscore Puerto Rico. Si estaba siguiendo a PSN underscore Puerto Rico y hoy esta gente ya no actualiza en su cuenta, es porque ya eso no lo estamos usando. Así que denos follow a PSN underscore Puerto Rico, que siempre estamos actualizándola todos los días. Además que cada uno de nosotros tenemos nuestras cuentas individuales de Twitter y nos pasamos ahí metidos. De verdad que si usted me quiere conseguir a mí, usted me tira un mensaje de Twitter y me consigue más fácil que de cualquier Fácil. lado. Sí. Bueno, Si quieres excepto por saber mensaje si yo llegué temprano al trabajo, también puede. Mira, atención, mi jefe, puede añadirme en Twitter para que sepa. de texto. Si quieres saber qué juego no estoy jugando, pues también puedes seguir por Twitter. Ay. También estamos en Facebook, tenemos nuestra fanpage, PSN en Puerto Rico. Y con esto llegamos al momento de los saluditos. Y a los pensamientos finales. Así que, ¿quién empieza con un saludito? ¿Yo puedo empezar? Ya. Ok, so, como de costumbre, un saludito a mi esposa, también a mi hermano sin calización, a Itachu, de verdad, mano, yo relajo y todo y te molesto, pero tus impresiones de Final Fantasy, un éxito, de Sí. verdad. Sigue tirando más cosas así. ¿A quién más quiero darle saludos? Bueno, a todo el mundo que nos está siguiendo, porque tenemos un montón de followers ahora por Twitter, a todo el mundo, de verdad. Gracias y sigan apoyándonos. So, yeah. Sí, yo quisiera pues darle un saludo a Moche, a GodRazor, que estuvo cumpliendo años durante el miércoles de esta semana, así que happy birthday para ti. Felicidades, Yeah, happy felicidades. birthday. Pero espérate, Juan, tu happy birthday viene ya mismo, ¿verdad? Sí, el mío viene ya mismo. Pero estamos en el de Moisés, vamos. Ok, David, no vamos a robar el Thunder el Moisés. Sonic. Felicidades, Y tirar un Sega también, Sony, please. Ah, verdad, es sí. Sega. Espérate. De Sega. Pero no quiere decir Sega. Él es un fanático fiel de Sega. De Sega es Right. Fan number one. También pues un saludo a Cthulhu, a Macharelo, al Zinca y de nuevo a Goldbrazer por estar cubriendo el Midnight Release de God of War. Excelente trabajo, muchas gracias por siempre estar colaborando con nuestra comunidad. Y ahora sí, un saludito a la señora que estaba en la fila en el supermercado, que hizo una compra enorme de grande y cuando va a pagar saca la chequera. Santo Dios, ¿quién hace cheques en el supermercado cuando puede pagar con una tarjeta? O sea, no sea desconsiderado. Y mire, si lo va a hacer contra, póngale por lo menos la fecha y por favor fírmelo. Y cuando llegue, cuando le digan la cantidad, que sea cuestión de ponerle el numerito y escribirlo en palabras. Pero no, se cogen su santo tiempo, Dios mío. Yo tenía tres items Y por mi madre, que yo tengo la suerte más grande del mundo, que yo siempre escojo la fila donde va a pasar eso. A mí me dan ganas de matarlo, me dan ganas de pagarle las cosas por el chavo mío, con la tarjeta mía, por contarle salir. So, un a lo mejor ese es el con que tiene. A lo mejor ese es el con que tiene, que va a hacer compra y hace eso, y el de atrás, señor, yo le pago. ¿quién falta? Así que yo quiero aprovechar también darle un saludito a la esposa mía, al hermano mío, al Zinca, que hace tiempo que no hablamos. Cógelo con calma, Zinca, no le haga caso a las personas por ahí. A Gorreizor, felicidades. A Lourdes, sí, mira, llegué bien, no, Mickey no me dejó ya enganchado en ningún lado. No me captaron. Sí, no me captaron. No, y a todos. Llegaron un cuarto oscuro en desjogarte. Eso es así. Y especial a la comunidad, porque de verdad que el esfuerzo que hicieron los muchachos para cubrir el Midnight Launch de Game of the Year, God of War, fue excelente. Yo creo que fueron los 4 puntos, ¿verdad? Candidatos de la isla casi estuvieron. Casi. Faltaba el este. Y el este fue el este. Estamos de protegido. Este sur representado, faltaba el este. Así que de verdad, a Macharelo, a Javier, a Gorrizo, bueno, a todos, de verdad, que excelente trabajo. A mí, yo estuve repartiendo flyers. Hay que darle un saludito al Crédito Boricua. Ah, sí, eso iba a mencionar yo, al Crédito Boricua, otro saludito. Y de verdad, excelente trabajo, muchachos. Vamos a ir para frente. Y yo, que estoy jugando Superstar HD, a mí aquí le doy saludo pues a mi jefe, que ya al fin voy para junta, ya no voy a estar yendo para San Juan. Qué bueno. So, voy a estar un poquito más relax, y Darkman Gaby se queda en la gaveta. So yeah, that's it. Muchas gracias por escucharnos, gente. De verdad que estamos bien agradecidos de que nos estemos en sintonía, y nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy PlayStation, el podcast de PlayStation. Nos vemos. Greetings, people of March 2010. Kevin Butler here, coming to you from the future. That's right, all the way from November 2010. Let me tell you, the future is crazy. We all eat our food through straws, and we're all still reeling from the shocking end of the baseball season. That's right, Kansas City in 6, so call your bookie. And of course, the arrival of the future of gaming, the PlayStation Move, which has been an incredible success, so thank you. This thing's about as futuristic or now-aristic as it gets. You've got the controller and a camera with microphones working together to give you total control over your gaming experience. Not just like this, but this way too. Because real boxers don't hit like this. Plus, PlayStation Move's not only crazy precise, it's also got what we in the future call buttons, which turn out to be pretty important to those handful of millions of people who enjoy playing shooters, platformers, or, well, anything that doesn't involve catching a big red ball. So, I mean, come on. Who wants to pretend their hand is a gun? What is this, third grade? Pew, pew, pew, pew. As you can see, the PlayStation Move allows us to immerse players in the game like never before. I'd love to tell you more, but I'd hate to cause a rift in the whole space-time continuum thing. Believe me, that gets messy. Oh, and if you happen to run into the present-day me, please tell me to avoid the Cinco de Mayo flan. Thank you.